es algo que llevo pensando desde hace mucho tiempo. ¿Sospechas que otras radios te están dando gato por liebre? Estoy empezando a sospechar. ¿Te has sentido mentalmente menospreciado o ninguneado por los medios de comunicación tradicionales? Siervos que no quieren pensar. Si cuando sintonizas otros medios tienes síntomas como mareos, vómitos, diarreas auditivas o picores en cualquiera de tus órganos. No te preocupes, eso es cosa del pasado. Sintoniza Irola Irratia ahora con un 107.5% más, libre de subvenciones y autogestionada. Y yo, haz como yo. Desde que sintonizo Irola Irratia, en mi huerta del Baserri, las patatas son más grandes y sabrosas. Y tengo los huevos más grandes porque las gallinas, desde que se han autoorganizado, deciden en asamblea lo que quieren comer. Fíjate. Somos solo componentes de un tanto por ciento. Tontos útiles, fuerza laboral, ejército de masas, clientes para vender. Yo me presenté a las oposiciones de Policía Municipal de Bilbao, pero desde que escucho 107.5 se me han quitado las ganas. Hipotecate por una casa, pinchate hormonas, págate unas tetas, fúndete la pasta de verano en Ibiza en la discoteca. Sintonízala ahora mismo y recibirás en tu domicilio este exclusivo set de 107 magníficos cuchillos japoneses. O si lo prefieres, 107 iPhones de última generación. Llama ya al número que aparece en pantalla y sintonízala. Y además, si presentas el resguardo del set de cuchillos, podrás recibir también esta magnífica Harley Davidson en el color que más te gusta. Irola Irratia 107.5 FM. La radio libre de Bilbao. Zombies que no quieren pensar. Gente que no sabe elegir. La asociación de Bobbits independiente recomienda TTIP. Los Bobbits con el TTIP también. Luz y esperanza toca el mundo desea hoy. Oh, oh, oh. Falla la balanza, los esclavos se interesan hoy. Oh, oh. Y no soy quien apoya ese sistema. Desmontando a Babilón. No voy a bajar los brazos, never, never. Buenas noches, Gabón. Bienvenidos un martes más a Desmontando a Babilón. Os recordamos que estamos emitiendo a través de las ondas libres de la Irola Irratia, aquí desde el barrio de Irala, en Bilbao, y que podéis sintonizarnos a través de la 107.5 si estáis en Bilbao o también a través de la página web www.sindominio.net/Irola. Buenas noches, Katy. Buenas noches, Ángela. Buenas noches, Gus. Hola, buenas noches. Deciros también que tenéis un teléfono a todo aquel que quiera intervenir en directo, que lo vamos a recordar ahora, que si no nos lo dejamos por el camino. 94 421 7060. Muy bien, pues aquí estamos otro martes más. Bienvenida Ángela, bienvenido Gus. Muchas gracias y bienvenidas a todas las oyentes. Venimos con ganas, además, después del martes pasado por circunstancias no pudimos hacer el programa, así que tenemos ganas de 15 días que ya son, ¿eh? ¿Y de qué vamos a hablar esta noche? Bueno, pues siguiendo la estela de María Desilumínate, que empezamos a hablar del Club Bilderberg, nos fue presentando, iba a decir, a estas buenas piezas, pieza por pieza, ¿no? Con nombres y apellidos, por cierto, y biografía, que da mucho juego. Pues habíamos pensado hacer un programa precisamente sobre algo que sí que tiene que ver mucho con el Bilderberg, o creemos que tiene que ver con el Bilderberg. Creemos que el dinero tiene mucho que ver con el Bilderberg, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, o sea, que hoy vamos a hablar, hemos dicho, Katy, money, dinero. ¿Qué pasa con el dinero? Parece que un tema ciertamente importante, habida cuenta que tenemos que salir todas las mañanas a partirnos el cobre, pues no ya para comer o para tomar unas cervezas, sino para respirar casi hay que pagar, ¿no? Cada vez más. Entonces, fijaros, es importante saber de dónde viene el dinero. ¿Quién lo fabrica? ¿Con qué legitimidad? ¿Nos podríamos librar de ello? Imaginaros un mundo en el cual, sin más, ¿eh? Fijaros qué sueño. Imaginaros un mundo sin intereses, sin más. Imposible. Pues imaginároslo, que todo... No es imposible. Es improbable, es difícil, pero ha ocurrido ya varias veces en la historia. Que países han podido disponer de sus unidades de intercambio económico, o sea, el puñetero dinero, sin tener que pagar intereses a unos honorables sinvergüenzas de banqueros. Intereses que recuerdo que... Imaginaros la crisis, por ejemplo, del Estado español. Los intereses corren... No, sin intereses no habría crisis, por ejemplo. Sin más. En el mundo... Los créditos costarían la mitad, sin más. En el mundo de la Iglesia Católica y del cristianismo se supone que el dinero no se puede prestar con interés, ¿verdad? Bueno, antiguamente así era. La usura tenía... Era pecado, de hecho. Mira. Speaking don't know ser Juan Carlos, I represent the fee. Desmontando a Babylon, sí, un saludo especial desde aquí, desde Bilbo. All right. Y como estamos... Ahí va. Como estamos con tema jingle... Un saludito a Catch. Babilón. Tiro de la manta, tira del mantón. Sí, super a Catch aquí machacando. A Desmontando a Babilón. Esto es Irola Irratia. Esto es Desmontando a Babilón. Esto es super a Catch. Babilón. Tira de la manta, tira del mantón. Dice que tú, si me vas a entender. Tenemos más, pero ya los pondremos luego. Y antes de empezar y meternos en harina, quería, bueno, a raíz de lo pasado y lo ocurrido este fin de semana y de todo lo que estamos leyendo, que parece que nos viene una tercera guerra mundial, estoy leyendo que hay atentados frustrados en todos los sitios, que en Nueva York ha habido 20, en Túnez, es que tanto miedo que se os están imprimiendo desde esos medios de comunicación, cuidadito. Que seguimos diciendo lo mismo. Desde los medios de guiamiento del rebaño. No son medios de comunicación. Se levantan por la mañana y dicen, voy a informar a esta gente. No, se levantan por la mañana y dicen, voy a hacer que esta gente piense que ese es su trabajo. Me gustaría contar, para que tengáis cuidado con lo que leéis y con lo que escucháis y no poner y que nadie se piense que estamos en una situación de pánico total, porque no. Porque eso es lo que nos están vendiendo. Hombre, igual sí que lo estamos. Pero igual la solución no hay que ir a buscar la Arabia. Igual si le cogemos de los huevos a alguien por aquí cerca, resulta que lo de Arabia se queda sin dinero. Pues efectivamente. Alguien de los que va a estar en los funerales, muy, no lo sé. Yo quería recordar algo que ocurrió con un medio de comunicación de Estados Unidos, en concreto la NBC, la televisión, canal NBC, en el año 2012, y cómo son capaces de manipularlo todo los medios de información, que damos por que la gente da por hecho que lo que cuentan es verdad. La NBC, uno de sus corresponsales en Siria, además que tiene que ver con Siria y con todo el ISIS, fue secuestrado por un grupo y negoció la liberación. La propia NBC pagó a los secuestradores, liberaron al periodista y nada más llegar a ser liberado se hizo una rueda de prensa y este periodista en el año 2012, creo que estuvo hasta el 2012, me parece que estuvo un año y pico secuestrado, hizo una rueda de prensa en la cual afirmó que había sido secuestrado por un grupo chiita de Siria, cercano, digamos, a al-Assad, al presidente sirio. Y daba todo tipo de detalles, ¿no? De cómo, dónde había estado, qué tipo de... Hablaba hasta de los grafitis del baño, daba un montón de detalles, de camisetas, de todo, o sea... esto se presentó en una rueda de prensa pública a todos los medios de comunicación. Bien, tiempo después, un profesor de la Universidad de California, experto en árabe, experto en lenguas árabes y experto en historia de Oriente Medio, además... empezó a tirar del hilo y dijo, vamos a ver, si este hombre dice que ha sido secuestrado por los chiitas, lo dice él en el blog porque dice, yo soy dentista, vamos, así, me he convertido en dentista de la noche a la mañana, dice, porque no puede ser, o sea, él con los datos que daba el periodista empezó a cotejar, empezó a investigar y en los medios alternativos, porque él hacía un blog de información alternativa, destripó toda la noticia. El New York Times se interesó porque realmente el hombre estaba... era un experto en lo que estaba hablando y cómo estaba planteando el caso, y le dio cabida, entonces lo presentó como, destapó que el periodista estaba mintiendo cuando decía que había sido secuestrado por los chiíes. Efectivamente, la NBC, 2 años y medio después, tuvo que reconocer que su periodista no había sido secuestrado por un grupo chií, había sido secuestrado por el Ejército de Liberación de Libia, o sea, perdón, de Siria, que recordemos que está cercano al ISIS, al Ejército Islámico, islamista, y que todo lo que habían contado pues era una mentira, y ellos le habían echado la culpa a los chiitas cercanos al Assad, al presidente, cuando en realidad habían sido secuestrado el periodista por el Ejército de Liberación de Siria, que estaba siendo subvencionado por el propio país de Estados Unidos, incluidas grandes corporaciones, y estaba siendo suministrado el armamento a este grupo que lucha contra Assad. Esto 2 años y medio después lo destapó un medio alternativo de información. Y durante estos 2 años y medio hubo una ponencia en el Congreso de Estados Unidos en el cual hubo una persona que pidió al Congreso de Estados Unidos que los medios de comunicación alternativos estaban llevando a un cisma, a una división entre la gente, y que deberían de ser considerados como sectas. Fijaos, cuidado con lo que leemos y con lo que vemos. Pues claro, porque si los medios mal llamados de comunicación están todos comprados y siguiendo un dictado, una orden, ¿por qué todo el mundo ahora habla? Bueno, evidentemente, ¿no? El atentado de tal. Pero hay otros atentados que no habla nadie, y aquí no pasa nada, con tantos muertos o con más. Por lo tanto, los medios de comunicación dirigen una agenda de unos señores importantes que son los que dominan los medios, y a ver si lo entendemos ya, no son medios de comunicación. Entonces todo lo que te venga de ahí es mentira, o es mentira, o está manipulado. Pretenden un fin que es diferente, están engañando. ¿Cómo? Pues depende de cada cosa, pero eso, están para hacer ingeniería social. Acordémonos aquel año que todos los pitbull comían la cara de las niñas. ¿Qué pasa? No, porque iban a meter una ley antiperros peligrosos. Pero bueno, podemos poner más casos que hemos dicho aquí muchas veces. Aquella vez que fue Bush a comerse el pavo el día de Acción de Gracias con sus soldados. Resulta que salen en todas las fotos, y resulta que nos enteramos también 6 meses después o tal, que el pavo era de cartón, era una maqueta que les habría costado una pasta encima, no comió con los soldados, en cuanto se hizo la foto se fue a comer con los oficiales. O sea, es todo mentira. France Press, por ejemplo, con Libia. La Plaza Verde de Trípoli. Plaza Verde era, ¿no? Bueno, pues me parece que era en Túnez. Me parece que era en Qatar. Qatar. Reprodujeron como hay pasta. Que ya vais a ver por qué hay pasta, que luego lo vamos a contar, porque hay tanta pasta quien tiene. ¿Cómo lo hacen? No, es muy sencillo. Pero, ¿cómo la hay? ¿Qué hacen? Van y replican la Plaza Verde entera de Libia en un decorado, en otro país. Y claro, ponen ahí en los manifestantes que los multiplican con el Photoshop y no sé qué, por 26. ¡Wow! La gente protestando contra Gaddafi. ¿Qué coño? No eran ni libios. No estaban ni en Libia. Se habían hecho un decorado. Pues Fran prestragó y tuvo que pedir disculpas públicas. O sea que no esto. Ellos pidieron disculpas por haber dado esta noticia, porque no estaba tampoco bien hecha aquella plaza. Entonces, donde tenía que haber un arco, no lo había. Hubo gente que... Estamos hasta las narices de ver manifestantes árabes y el mismo manifestante con diferentes banderas. Nada, le cogen con el Photoshop una bandera. Mira, esto y si no es la foto de ahí. Pues esto, las primaveras árabes han sido todo un tongolo. Y lo están compinchados los medios de comunicación. Sí, esos en los que viene Soitania, un 80, no sé cuánto, de pecho, 2x60€, 665448, en esos medios de comunicación. ¿Qué esperáis? ¿Qué quieres decir, Ángela? Perdona. No, que esto, a raíz de lo que estás diciendo de la manipulación de las fotos, que diarios como La Razón, del que mucha gente se fía, no, todavía no sabemos por qué, han cogido una foto de, bueno, de una persona árabe, y la han manipulado de manera que el chico estaba en el espejo de su casa con un iPad, han cambiado la foto, le han quitado el iPad y le han puesto un chaleco con explosivos. Sí, a este punto llegamos. Sí, y el Corán me parece que lo habían cambiado, ¿no? El iPad. Es que esto es el ABC de los medios de comunicación. La manipulación absoluta. Eso, se levantan por la mañana y dicen, a ver, quiero que este tío piense esto. Vamos a ver, no es que ni siquiera piensan que van a manipular, es que Por supuesto, no, la verdad te voy a decir a ti, tontolaba, para que te enteres. Este fin de semana hemos visto un vídeo interesante en el que igual los Toyota, esto que le llovieron, los Toyotas que le llovieron al ejército del ISIS, ¿os acordáis que aparecieron misteriosamente en posesión de un montón de... Y los helicópteros... No sé si eran 2000. Están los helicópteros Cobra americanos escoltando a los malos. Sí, porque realmente parece eso, que están escuchando. Los malos están acampados y tal, tienen campamento con sus mujeres y tal en Turquía, que es país de la OTAN. Nuestros aliados árabes, digo nuestros aliados porque me guste o no me guste, donde yo estoy, somos de la OTAN. Bueno, pues nuestros aliados, tan democráticos como Arabia Saudí o Qatar, que le meten latigazos a una mujer porque miren... Sí, sí, que machacan a la mujer. Nuestros aliados que machacan a la mujer, de asesinos de regímenes. Bueno, este también es un régimen, pero es que eso ya es la hostia. Esos aliados nuestros pagan, y está demostradísimo, tenemos, hay datos, pruebas, lo digo. Bueno, de todas maneras alguien tendría que pagar a esta gente, ¿no? Uh-huh. ¿O os creéis que de la fe me salen los tanques? Uh-huh. Como soy tan radical, se me crean los explosivos solos. Uh-huh. Bueno, ya han reconocido varios agentes del Mossad, que por ejemplo los Hamas y Al-Fatah palestinos, lo fundó el Mossad. Necesitan que tú seas malo, si no, no hay guerra. Si no hay guerra, no hay Cristo. Si no, no hay división. Si no, no vendo armas. Y además, de repente, en vez de estar a hostias entre vosotros, os da por hablar y decís, y os daréis cuenta que estoy yo aquí gobernando y me vais a coger de los huevos. Lo que interesa es el cacao maravillado, que ya lo hemos dicho. Bueno, el informe de Montaigne lo deja bien claro. Vamos a leer luego otro trozo otra vez, que lo hemos leído 70 veces. O sea, que el que nos siga mucho en Desmontando a Babilón va a tener la suerte de tener otra oportunidad para aprenderse de memoria ese párrafo. Sí, ¿eh? Sí, porque es que es lo que... Y vais a comprender que hay que crear un enemigo. Está en lo, vamos a ver, en la primera cartilla de hijoputez militar, o como se llame, como manuales de contrainsurgencia, no sé qué. En la primera cartilla de los está en que hay que crear un enemigo, porque es lo que va a hacer que se unan un montón de personas sin protestar a un conjunto de valores, normas sociales y una autoridad política. ¡Ay, que me matan a la gente en Francia! ¡Cómo me la matan, Dios mío, chicos! Voy a tener que coger más poder, porque hay que librar a estos. Y ya está. Uh-huh. Y otra vez lo de las torres gemelas, tiran unas torres gemelas y más, y me pones en pelotas en los aeropuertos, muy lógico. Para no pillar a nadie. ¿A cuántos han pillado? Ahora sí, pero ¿a cuántos han pillado en Estados Unidos después de las torres gemelas en los aeropuertos? ¿A cuántos árabes con... árabes, digo? ¿A cuántos terroristas? ¿Terroristas? Te recuerdo. ¿Pero que quién coño se cree que Bin Laden... no opera con la CIA? Le creó la CIA, la CIA, su familia. Si su familia estaba el día, las Torres Gemelas, ¿sabes con quién estaban desayunando al día siguiente o el día anterior? Estaban desayunando, creo que era en Camp David. La familia Bush con la familia Laden, porque son los Arabia Saudí, los de la pasta. Tenían intereses en el petróleo juntos. Y Bin Laden era el hombre de la CIA en Afganistán para joder a los rusos. Estamos tontos. ¿O qué pasa? ¿Alguien se cree que el que paga a un grupo terrorista no es el que lo organiza y no es el culpable? Más de uno que va a asistir a funerales debería estar en el Trullo. Y en el Trullo, y en los países donde haya pena de muerte, pues supongo yo que la pena de muerte por tres, o no sé, como aquí hacen, ¿no? 800 años de cárcel, pues 17 penas de muerte. Pero tienen traje y corbata, ¿eh? Y tienen la piel clara los culpables de estos atentados, ¿eh? Piel clara, nacionalidad europea o americana o israelí, trajes de 1,000 o 2,000 euros, y esos son los que habría que agarrar de los huevos. Y van a estar en los funerales haciendo como que cogiendo réditos políticos, que es su objetivo de estos muertes, en el caso de que las haya, porque tenemos pillado muchos atentados que eran actores de crisis, ¿eh? Pues si no sabéis, existe esa profesión, actor de crisis. Decir también que nos hemos topado con un documento del año 2007 en los militares americanos que estaban haciendo una conferencia sobre cómo crear un califato en Oriente Medio. O suene como suene, lo del califato yo hasta que no salió el ISIS creo que no lo habíamos oído nunca. Pues en el 2007, hace 8 años, ya había una conferencia en Estados Unidos en la cual los militares estaban planteando la posibilidad de unir a estos grupos, a estos que tenían por ahí, en, digamos que en diferentes sitios, diferentes países, y proclamar un califato. Lo digo así, no voy a decir más porque hemos leído un poquito, pero no lo hemos traducido entero. Entonces, pero que ya suena raro, ya suena raro. Y no te lo van a contar los medios de comunicación, y cuento el último que es que me ha venido a la mente, perdonad. ¿Os acordáis el malo de Assad? Malo, malísimo, malo, malo. Que cuando iban los de la ONU, fue tan malísimo, malo y tan tonto del culo que va y bombardea a su propia población civil, teóricamente, según los medios, ¿no? Con gas. ¿Os acordáis que unos niños se ahogaban? Nos vieron las imágenes de los niños, siempre imágenes de los niños. Siempre. Que son siempre, o casi siempre, encima mentira. Entonces, en estas no eran mentiras, estaban muriendo los niños por gas. Y luego contaba una pobre niña de 4 años, 6 años, cómo había sobrevivido. ¿No os acordáis que hace 2 años así? Había sobrevivido porque se había metido debajo de su padre, de su hermano muerto, y los habían degollado delante de ella a toda su familia. Y dirás, ¿esto no es verdad o qué? Claro que era cierto. Lo que pasa es que yo he visto el vídeo completo. Vosotros no. ¿Por qué? Porque si lo veis en los medios de comunicación, te cortan a la niña, todo es verdad. Los asesinatos, toda la salvajada. Para empezar hay que ser un poco idiota para no olerse algo raro, porque si Al-Assad es tan malo, pues cuando se vayan los inspectores de la ONU, tiraré la bomba, no cuando vienen, ¿no? Sobre todo habiendo visto cómo acabó Gaddafi. Hay que ser gilipollas para... O sea, y Al-Assad será lo que sea, pero gilipollas no es. Eso lo está claro, si no, no le harían tanto caso, ¿no? Bueno, entonces... ¿Qué pasó? Creo que es de verdad lo que ocurrió. Que la niña identificó a los asesinos, de verdad. Y esa parte la cortaron. Contó, la verdad, la niña lloraba. Sí, me mataron. Me metí debajo de mi hermano que había muerto y me dieron por muerta. Pues si no la hubieran degollado también. Estos hijos de puta están entrenados tipo Guantánamo. Tipo Meca Ultra. No son personas ya. No es religión, no es islamismo, no. Es... entrenamiento psicológico militar. ¿Entrenamiento o descerebramiento? Bueno, al militar le importa un huevo descerebrar a estos, son peones como los demás. Y entonces la niña lo que decía era, sí, habían venido unos calvos rapaos con barbas. ¿Quiénes son los calvos rapaos con barbas? Ahora no me acuerdo la facción que es, los yahadíes, vaya. Y que son precisamente los rebeldes, los que les estaban ayudando públicamente, tanto la OTAN como Estados Unidos, militarmente, para que derrotara a los rebeldes libios. Por parte de esos rebeldes libios, los únicos personajes que van con barba larga y pelo rapado son salafistas, me parece que son. No me hagáis mucho caso, pero creo que eran... No. Y la niña lo dice, lo que pasa que coge en France Presse, en Reuters, en lo que nos dan nosotros las noticias, y dicen, a ver, todo lo que dice la niña, pero cortas, que han sido estos y han sido los otros, y hemos terminado. Entonces voy, tiro unas bombas, mato unos cuantos niños, digo que han sido los otros, y me quedo tan ancho. ¿Qué ocurrió con ese informe? ¿Por qué se sabe esto? Pues fue un informe a la ONU, a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, porque no tuvo jeta el coronel noruego de la OTAN, no tuvo jeta de poner en su informe que habían sido los otros. No, es dudoso, dicen, el tío sería, no sabe ni cómo, porque se le cae la cara de vergüenza cuando le dice que verle la cara a ese coronel o general en ese momento. Entonces, hace como... Y se hace un informe, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, un informe en el que, sin decirlo claramente, pero aporta la posibilidad de que sean estos los que han sido, ¿no? No parece que es verdad lo que están diciendo. ¿Y qué ocurre con ese informe, Katy? Que se perdió. Ahí va. Se extravió. Nadie sabe dónde está el informe de Comisión Jaula. De Derechos Humanos de la ONU. Pero no es que se extravió, porque tú puedes... Es que estaba la periodista preguntando, perdona, ¿qué ha sido de este informe? Y le decían, aquí no hay ningún informe. En público le estaban diciendo en la rueda de prensa. Dice, ¿cómo que no? Dice la periodista, el informe de la fecha de no sé qué, de tal. Ah, bueno, pues no lo sé, habrá que ver. Que me estás hablando que estás en una rueda de prensa, eres el personaje de Comisión de Derechos Humanos number one. y te haces como que ni te acuerdas de que has perdido el informe de ese informe. Fíjate, fíjate si es importante, esos niños, todo el mundo lo vio en el mundo las noticias. Vale, se pierden en la ONU. Perdón. En la ONU. Mira, a no ser que seas tonta o tonto del culo, realmente sin darte cuenta, perdona a esa persona, me dirijo a esa persona que no concibe que no sea verdad lo que ha habido en los medios de estos atentados, ¿no? Te voy a decir, con esta información, si no espabilas, te voy a decir lo que te pasa, lo siento mucho, pero lo que te pasa es que eres un jeta o una jeta. Eres un cara dura. Entonces, prefieres estar cómodo en tu posición que ni siquiera plantearte que eso pueda ser verdad, porque entonces tendrías que ya, hay que cambiar de actuación, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que te pasa, solo que no lo sabes. Entonces, no pasa nada, eres un ser humano, todos somos jetas a veces en nuestra vida y nos damos cuenta, cambiamos y dejamos de ser jeta. Pero es eso. No es que la información conspiranoica, no, la información está bien clara, fechas, tal, y solo tienes que ir a mirarla si quieres. Hala, mensajito para los que todavía piensan que los medios de comunicación son medios de comunicación. Y después de decir este mensajito, te pido disculpas si te he ofendido, seas quien seas, no era mi intención, pero a veces hay que dar un poco, le menear un poco el árbol, porque si no, nos acotamos aquí en lo sencillo. Voy a poner otro jingle y me habéis traído algún tema, porque decís que tengo que poner un tema, pero yo no sé ni yo cuál. Yo creo que Ángela nos ha traído un tema que estuvo este fin de semana, se estrenó como corresponsal. Ay, si me tocaba a mí, eso, decir, fíjate que para una vez que quedamos en que tengo que decir algo, claro, como no quedamos nunca, pues se me olvida que tengo que decir algo. Dilo tú, por favor. No, ¿qué tal la experiencia, Ángela, con Scaramucci? Pues muy bien, porque fue muy majo, muy hospitalario con nosotras. Estuvimos ahí echando un buen rato con él y nos trajo un CD para la radio. Muy bien. Y nada, le mando un saludo desde aquí. Pues sí, porque es un caballero. Nosotros lo conocimos en el Chapal Real hace unos años. Le tuvimos la suerte de entrevistarle y de tenerle cerquita allí en el Baque 6. Y un caballero, porque yo recuerdo que cuando se marchó había gente de Radio Rasta que estaba ya, eran las 8 o las 9 de la mañana. Estaba ya tumbada por ahí, tirada, dormida, y se despidió de todo el mundo. A todo el mundo fue y le dio un pequeñito abrazo para despedirse, incluso de los que estaban durmiendo. Un caballero, sí, te digo. Un abrazo y fue buena fiesta, montaron el concierto, estuvo genial. Y nada, espero repetir pronto. Muy bien, ¿y tienes por ahí algún temita? Pero eso es lo que estoy diciendo, que si tengo algún temita, ¿de quién descarga mucho? No, es que yo no había puesto tema de mío porque pensaba que tenía que ver, estaba por que ahí me lo habías traído. Hay un CD por ahí, me sí, parece. Sí. Bueno, pues vamos a poner algún jingle. Espérate, mira, vamos a hacer una aventura. Jamás he puesto un CD en ninguna radio ni tal, no sé ni cómo se hace. Si queréis, lo pruebo, nos la jugamos. Venga. Y nos la jugamos, pero les hacemos esperar al público. Ahora, muy bien, sube. Ahora, una base de esas que tenemos por ahí tan guapas para que vayan sonando. No, lo que voy a poner entre, a ver si lo consigo o no, ¿qué es? Pues otro jingle, ¿qué os parece? Ah, vale, vale. Es más, dos. Pedazo de artistas. Yeyo Pérez. Ya la hemos puesto me parece una vez. Y también luego voy a volver a poner, que es que me gusta mucho el que nos hizo Alfeus. Muy bien. Adelante. Y de mientras a ver si pongo el CD. Vale. Está el Seduto. Master representing Fiddy. Tap what tap programming. At the radio and Scotty. Desmontando a Babylon. Yo, goose, mi bedroom. Babylon a dominion, dominion, dominion. Give us our liberty so we can proceed. Desmontando a Babylon. Yeah. Respect myself, but I'll feel this and right now we're saying desmontando a Babylon. Wah, a dot of the thing. Respect. Ay, sale. Lo que pasa es que no anda bien este CD. No anda bien este CD. Igual no suele ser. Sí, no, le he pillado el truco, pero por lo que se ve se está saltando. Ah. Y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a intentar poner, si no es la que salga, Babylon is Burning, que es la número uno. Y no ¿de me... quién es el tema? Ah, por cierto, Ángela, claro. Preséntanos. Million Styles. Million Styles. Revelation Time es el... Es grupo francés, ¿no? El CD. Y creo que... No, se salta, pero pues qué penita. Conquering Lion, que es la tercera, pues parece que no se salta, y como no somos unos pijos especialitos, no podemos poner Babylon is Burning, pero sí ponemos Conquering Lion. Gracias por vuestra paciencia, Pero esto es lo que tiene una radio de verdad, la que no te miente. Porque esto es la verdad. La verdad no es perfecta. Yeshua alone was me trust and reliant. King of all kings are the conquering lion. I am a lion treading straight unto Zion. In a dish of time I feel tougher than iron. Jaja him alone was me trust and reliant. King of all kings are the conquering. Look ya now, look ya now, look who stepping at the place. Million with the Gideon boot place. Me nah come here for chat a lot but me nah come here for chase. Righteousness the youths we embrace. No itch with the thing when we step up them peers. Watch it when the sound man a turn up them beers. Everybody jump up the hands them a raise. When the poor people rise me get a smile for me face. Yeah. I am a lion treading straight unto Zion. In a this a time I feel tougher than iron. Yeshua alone was me trust and reliant. King of all kings are the conquering lion. Straight unto Zion. In a dish of time I feel tougher than iron. Jaja him alone when me trust and me lion. King of all kings are the conquering. Mystery Babylon, one day me know ya go fall up. You never listen when they get your children and fall up. All you make them do is to rise the guns where ya tall up. Tell me why you linger for, just tell me why you stall up. Where we are go do to change the situation. Yeshua alone was me trust and me lion. King of all kings are the conquering lion. I am a lion treading straight unto Zion. In a this a time I feel tougher than iron. Jaja him alone was me trust and me lion. King of all kings are the conquering. Look ya now, look ya now, look who stepping at the place up. Million with the Gideon boot place up. When I come here for chat a lot but me not come here for chase. Righteousness the youths we embrace. No itch with the thing when we step up them beers. Watch it when the sound when I turn up them beers. Everybody jump up the hands and my ears. De los creadores de Alguien voló sobre el nido del fracking y los guionistas de El hombre que susurraba los oídos de los frackings y... Dos fracking muy tontos. Llega la nueva producción, Frackinator. El acuerdo final. El acuerdo final. El acuerdo final. El acuerdo final. El acuerdo final. El acuerdo final. El acuerdo final. El acuerdo final. El acuerdo final. El acuerdo final. El acuerdo final. El acuerdo final. El acuerdo final. Desde que consumo TTIP, mis niveles de fracking han subido como nunca. Este sí que es el acuerdo final. Gus, está entrando una emisión inesperada. ¿Qué oigo? Espera, espera que me hago cargo. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? A ver, ¿me escuchan? ¿Eh? Identifíquese. Sí, que es Jesús. El comandante Aster. Comandante Aster. Comandante Aster. De Aster, de aquí, de Astardoa. Pero bueno, que... Bueno, y lo que tengas que decir, esto... Mi tiene... mensaje claro. Ganímede y Ratiglin han sido galaxia declarada libre de fracking. Ah, bueno, joder, pues... Oye, buena noticia, muchas gracias, hombre, da ánimo un poco para todos, ¿no? Muchas gracias por os quiero dar también otra información. Ganímede y Ratigulín estamos en pelea constante para aniquilar el TTIP. Oh, muy bueno. Joder, pero ¿qué hay? ¿TTIP interestelar también o qué? ¿Esto es algo global? Que os lo tenga que decir, un habitante de Ganímede y Ratigulín me parece muy triste. Hombre, ahí nos tenemos que callar. La sí. Verdad que es una vergüenza que... Oye, pero eso del TTIP, ¿qué es eso? Por algo nos dicen esto. ¿TTIP qué es? ¿Como un Audi TTIP o qué es eso? Macrocosmos y microcosmos, Gus. No te preocupes, terráqueo, que... Dios mío, lo que... El TTIP es en el tratado transatlántico. Que os quede claro. Los que te engañaron con el agente naranja. De los que te engañaron con el DDT. Los que te engañaron con la OTAN. Una nueva película de TTIP. El acuerdo final. Saber es poder. Y saber qué es el dinero nos da mucho más poder. No sé si habéis escuchado alguna vez eso de dinero es deuda. Vamos a explicar un poquito. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del dinero en la actualidad? ¿Qué es el dinero con el que circulamos, con el que pagamos y con el que compramos y con el que cobramos, claro? Es el dinero fiat. Se llama así, dinero fiat. La palabra fiat es una palabra latina que significa que así sea. Si os recuerda, os puede recordar mucho al amén de misa. Amén, que así sea. Luego, la palabra fiat significa que tú te estás sometiendo, estás aceptando lo que ese papelito, que se llama dinero, significa. Unas normas de juego determinadas. La ley que ampara todo esto viene desde el año 1971, con el presidente Nixon, vamos a aclarar. En el año 1944, en Bretton Woods, digamos que todos los países, la idea era que exportaran, importaran, y la diferencia la acumularan en reservas de oro, en su defecto en dólares, pero estos dólares americanos, según el acuerdo de Bretton Woods del año 44, se podrían canjear por oro. Valían lo que marcaba allí en oro, lo que te corresponde. ¿Pero qué ocurrió en el 71 con el presidente Nixon? Pues que el 15 de agosto se abandona el patrón del oro y a partir de esa fecha el dinero deja de estar respaldado por moneda alguna o por valor alguno o por mercancía alguna que le dé... Por un bien tangible que siempre el número uno es el oro por... porque mantiene su valor, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Por tradición y por otras razones que seguramente no sabremos. Muy bien. Los únicos que tienen capacidad para crear dinero, para emitir dinero, por ley, son los bancos, perdón, el gobierno. El gobierno puede delegar en un banco central y luego también están los bancos habituales, que conocemos todos, que lo pueden hacer a través de concesión de préstamos. Y a través de la reserva fraccionaria, que es el otro concepto que me gustaría aclarar porque la gente, igual así con un ejemplo lo va a entender mejor. La reserva fraccionaria significa, es un privilegio, estoy hablando de privilegio, legal, pero privilegio, por el cual una entidad puede prestar depósitos a la vista de sus clientes, los depósitos que dejan sus clientes, expandiendo así el crédito. Vamos a verlo. Si un cliente, por ejemplo, deposita 100 euros en una cuenta corriente, su dinero en realidad ya se ha esfumado del banco. Automáticamente la entidad está autorizada por esta ley que ha hecho el gobierno para prestar hasta el 98% de esa cantidad. Es decir, perdón, hasta el 98 sería poder prestar 98 dólares. No. Sí, explícalo más, pero quiero que la luego, gente... Luego lo matizas tú porque te lo voy por ahí. Sí, pero poner una especial atención en las cantidades que va a decir Katy. ¿Cuánto dinero pueden hacer de los 100? Porque me gustaría que os pusierais, si tenéis un negocio, a ver si podéis vosotros con vuestro negocio, con ese dinero, hacer lo que van a hacer, lo que os va a explicar Katy que hacen. Di Katy, por favor. Están obligados por la ley, digamos, a conservar solamente ese 2%. Hemos dicho que este cliente deposita 100 euros en un banco, luego automáticamente el banco puede usar 98 euros para volverlos a prestar, ¿vale? Y entonces crea otra cuenta con esos 98 euros. Y de esos 98 euros... Pero claro, eso son otro ingreso. Eso es otro depósito. Diferente, claro, del anterior. Aunque sea el mismo dinero, es otro depósito. Imagínate, por lo tanto, volvemos a crear de esos 98 es. Imagínate que entran los 100 euros de esta persona, le dejan 2 euros en la cuenta y con esos 98 se lo prestan a otra persona, le crean el depósito nuevo y con ese depósito le vuelven a retirar, en este caso se queda 98, sería 96, y le vuelven a dejar 2 y esos 96 vuelven a hacer lo mismo, hasta 50 veces lo pueden hacer. Es legal. Imaginaos el dinero que se está creando de la nada. Solamente por el aceptar las personas a las que se hacen esos préstamos, que van a pagar esos préstamos. Esa firma que tú haces cuando te hipotecas, ese es el aval que ellos tienen y el aval que al que ellos... porque lo has firmado, porque por ley, al firmarlo aceptas, te sometes a las condiciones en las cuales esta banca está trabajando, creando dinero de la nada. Pero fijaros quién es aquí el importante. No es el banco. Eres tú cuando vas a pedir un crédito. ¿Por qué? Porque si hemos dicho que no está el oro, ¿qué está? Tu compromiso de pago debidamente avalado, claro, por el piso de tus padres, el de tu vez, lo que sea, si no, no te dan. Por lo tanto, tu promesa de pago crea un dinero virtual y con ese ya empiezan a funcionar también. Vale, entonces, tú eres la garantía. Tu sudor es el que permite que ese dinero valga una mierda. Tú, nada más. Ellos son los gestores de ello, en principio, ¿no? En la práctica, de facto. Otra cosa es lo que... Sí, sí, perdona. ¿Cómo nos afecta todo esto? Bueno, ¿quién se beneficia de la emisión del dinero fiat? Pues efectivamente se benefician aquellos que tienen el poder de imprimir, que tienen la maquinita para imprimirla. Los gobiernos, pero en este caso, por ejemplo, si hablamos de gobiernos como en Europa, vemos que no hay un banco de cada país que imprima la moneda de país. Se imprime el euro y se imprime en el Banco Central, pero el Banco Central no es privado, no es público, no es de los gobiernos. Los gobiernos le han dado el poder, han cedido su poder. A un contubernio de banqueros internacionales privados que cogestionan, es un contubernio de cojones, que nosotros no nos llevamos la, vamos, dicho de otra manera, si el Banco Central Europeo fuera de los europeos, pues ni tan mal, porque el interés que nos cobran por un lado, como es nuestro, pues lo hemos ganado nosotros mismos. La mejor manera de saber si el Banco Central Europeo es o no es privado es ¿dónde va el interés? No va a nosotros, ¿verdad? Las ganancias no van a nosotros, ¿no? Entonces no dicen que es público, pero tampoco dicen que es privado, lo meten en un contubernio terrible. Es más fácil todavía el caso americano. La Reserva Federal Americana, que es privada. Total, pero lo dicen ellos. Tenemos un vídeo de Alan Greenspan diciendo, lo doblamos, dice Alan Greenspan, dice, bueno, ¿y qué, cuál cree usted que debe ser la relación que debe llevar? Le pregunta un entrevistador, del presidente de los Estados Unidos, acababa de salir, pues no sé, Bush o Clinton, ¿no? ¿Cuál va a ser la relación? ¿Qué tal? Dice Greenspan, bueno, pues la verdad, como las decisiones que tomamos en la Reserva Federal no pueden ser impugnadas por ningún organismo del Estado, ni por ninguna otra organización, ni nadie, la verdad, no importa mucho que nos llevemos bien o mal con el presidente. Nos da igual lo que opinen. Y lo dice así, porque el presidente tendrá que hacer lo que le digan ellos. Si te subo el precio del dinero, te lo subo. Si te lo bajo, te lo bajo. Porque como por ley desde 1913 me lo permites, porque como en principio, luego tiene una explicación, otra, ¿no? Pero en principio, como sois idiotas, si me permitís tener la máquina de dinero, pues yo a ganar pasta. ¿Por qué no? Hay que ser gilipollas para dejarle a otro que te cree tu dinero y encima pagarle interés. Eso es. Me compro yo la máquina, que siempre será más barata. Además, la puedo pagar después. Digo, mira, me compro la máquina y te la pago. Espérate que la fabrico. Porque como en el fondo, primero, tú eres el que avalas. Pero segundo, es el Estado el que permite. Entonces aquí ya tiene que empezar a ir unos cuantos a la cárcel, ¿no? ¿Quién permite que unos tíos extranjeros gestionen la pasta de tu país? Pues un traidor, a fusilar. Perdona, sigue, Katy. Es una broma lo de fusilar, por Dios, que están las cosas muy así con estas leyes. Es una broma. Fusilar, guillotinear, todo eso es un figurado. Sigue, Katy. Bueno, ya hemos visto que si el Banco Central está formado por diferentes bancos, no solo que son los que tienen la capacidad para imprimirlo, ¿quién obtiene primero ese dinero? Por supuesto, los bancos. que son, es de ellos mismos, del Banco Central, y por eso se encuentran en la cima de la pirámide. Recordamos que los bancos están creando dinero de la nada, con lo cual están generando dinero ficticio que no está avalado por nada, no producen nada, simplemente especulan, ¿de acuerdo? A ellos le siguen las grandes corporaciones, que son las que piden grandes cantidades de dinero. Claro, grandes corporaciones, hablamos de Unilever, de... Es que no sé, se me dispara la mente con todas las que podemos... Bueno, el Imperio Coca-Cola, por ejemplo, es una... Mirar, por favor, en internet, las 147 organizaciones, corporaciones que gobiernan el mundo, y te sale un bastante atinado, sí, o por no decir muy, muy, muy, casi del todo, sí, atinado. Estas cosas también se mueven, no todo es estático, y son los 147 que... Es que esto, me acuerdo que hicimos una sección en Radio Rasta antes de ese programa. Y dijimos, ¿tienes de verdad libertad de, incluso en el capitalismo, tienes libertad de elección? Pues, hombre, eso sí tienes, ¿no? Parece, pues no. Porque miramos y resulta que ibas a un supermercado y podías elegir entre 14 productos. Que total, mirabas y al final los 14 productos eran de dos compañías. Porque el chicle Trident, pues es de lo mismo que Johnson. No, me lo voy a inventar, ¿eh? Porque Johnson & Johnson, etcétera, etcétera. Me cago en... Pongo otra, antes de que sigas, otra cuñita o la terminas. Me voy a terminar ya, que termino vale, ya con esta parte, porque lo que quiero es que le quede claro a la gente es que esto es una estafa piramidal, en toda regla, quiero decir. Lo que hemos conocido siempre, que nunca nos meteríamos en una estafa piramidal, ¿a que no? Pues estamos metidos de lleno, porque este es nuestro sistema. El sistema, además, el dólar lo tiene muy bien marcadito con la pirámide arriba y plantada justo en el billete de dólar, vamos. Le siguen las grandes corporaciones que hemos dicho, le siguen los socios de bancos y de grandes corporaciones y, por supuesto, los ejecutivos de esos bancos que cobran un pastón en bonos porque están haciendo el negocio que están haciendo y están haciendo el trabajo que están haciendo, tapando el sistema, ayudando, ¿no?, a ocultar cómo funciona el mundo del dinero. ¿Y qué ocurre con los que estamos en la parte inferior de la pirámide? Pues que cuando llega ese dinero de nueva creación a la capa de más baja, cuando nosotros cobramos... la gente, o sea, las corporaciones, los bancos, todos los que están por arriba, ellos ya han estado manejando ese dinero, luego ya han estado especulando con él, luego ya, si hay una burbuja que está a punto de pinchar, tú tranquilo que ellos ya han sacado el dinero de esa burbuja. Y si hay algo que va a estallar porque va a ser algo que va a dar mucho dinero, también han puesto el dinero. Por eso siempre vamos a llegar tarde. Nunca vamos a llegar. Por si creías que tenías controlado el asunto. Siempre los precios. Cuando dices, es que suben los precios porque somos la base de la pirámide. Y no nos damos cuenta que estamos soportando todo lo que hay encima nuestro. Todos los peldaños por encima están en la base. Y que la base es la más ancha. Y que como la base se mueva, la pirámide se cae. Vamos a ver, fijaros el poder que tenemos. Mañana decimos el 60% de la población. Oye, ¿qué? No vamos a usar este dinero, vamos a hacernos el nuestro. Y ya está, hemos ganado la revolución. No hay que hacer más. Bueno, hemos ganado. Entonces habría que ver de verdad... Si los militares son patriotas, si los policías son gente de ley, sí, porque claro, nos iban a intentar algo militar, por supuesto, pues no les quedaría otra, porque les hemos ganado totalmente políticamente ya. No te estoy diciendo que te quito el dinero, no te es propio, no te digo nada, simplemente que no uso eso tuyo, lo dejamos de usar y usamos uno nuestro, sin interés. Y ya está. Fijaros qué sencillo es todo. Bueno, no es más. Hecho, porque tengan en cuenta una cosa, todo lo demás va a través de aquí. Quiero decir, ¿con qué se paga los de ISIS? ¿Con dinero, no? ¿Qué da dinero? ¿Que tira la máquina, no? Vale. ¿Con quién se paga los contras del ISIS? ¿Con dinero, no? ¿Quién tiene dinero que tira la máquina? ¿Con qué se compra a los países y se les hace que hagan una bota? ¿Con dinero, no? ¿Quién tiene la máquina? ¿Con quién se paga a los jefes de los regímenes africanos para robar el petróleo de sus países? ¿Con dinero, no? O sea, que si creéis que hay algo más importante y luego va que hablemos del dinero, igual es que no estamos en el organigrama este de árbol bien situados. Y es que, porque claro, si nosotros, repito otra vez, ni un puñetero movimiento... Hoy, por ejemplo, he echado unos 10 euros de gasoil. De impuestos, pues hay más de la mitad, ¿no? Hay intereses metidos, hay... una serie de cosas que si no tuviera yo que pagar intereses, no tuviera que pedir un crédito para importar combustible, no tuviera que... Pues resulta que hubiera echado los 10 euros con 12 céntimos de euro estamos haciendo la... Entonces, cada vez que vayas a la gasolinera, di, voy a echar 50 pavos. Di, si le hacemos caso al loco de la radio este o a que quieras que hayas oído esto, o a estas locas también, si hacemos caso a ese, resulta que en vez de 50 hubiera pagado 4 euros por el mismo depósito. Hoy, mañana, pasado, haz números. Haz números, ¿qué tal te iría a ti, a tu familia, a tus hijos? Que simplemente, sin robar nada a nadie, sin pegar un palo al agua, sin tener ni que despeinarte, te baja el precio de 50 euros a 4 cada vez que eches 50 de gasolina. ¿Qué te parece? Y vas a la compra y estamos en las mismas. ¿30 se ha gastado tu señor o tú has hecho la compra? ¿30? Sí. Pues de verdad tenías que haber pagado 8,50 euros, no 30. Mañana lo mismo, pasado lo mismo, voy en lo de avión lo mismo, un crédito para el piso lo mismo, el crédito para el coche lo mismo. ¿El coche cuánto te ha costado con el crédito? Que teóricamente es al 6%. 6% anual. Pues te ha costado el doble. En vez de pagar 20.000, has pagado 40.000. Pues no, el coche este... Y ahí ya hay intereses y cosas metidas, ¿eh? Antes de empezar a hablar de eso, del crédito. Sí sería la vida. Dicho de otra manera, ¿cuánto cobras? ¿1.000 euros? Pues cobrarías 5.000 euros al mes. Al cambio, solo si dejamos de usar el dinero de estos hijos de la gran mambemba. Mira, sí, me gustaría decir simplemente que estamos usando un sistema monetario falso y que esto, aunque no lo creamos, nos está afectando a las relaciones humanas, porque al fin y al cabo, cuando estamos haciendo un pago o cobrando, estamos manejando, lo estamos cambiando por algo que es falso, que no tiene validez. Quiero que veáis el caso de Zimbabue, en África, que ponen, fíjate que si el dinero ni siquiera brilla, es solo un papel, es un número, y en Zimbabue, en África, ponen letreros en los retretes públicos que dicen no usar papel de dinero para asearse. Y cuidado porque vamos a acabar llegando a que así acabe nuestro propio sistema monetario, que eso es lo que vale. De todas maneras, si el que gobierna, lo más importante, que es lo que te va a dar tiempo para estar con tu hijo, por ejemplo, son los banqueros y les hemos dado ese poder, ¿no hay aquí alguien muy imbécil? Pregunto. ¿No hay uno de los bandos, no es gilipollas perdido? Igual, deberíamos analizar un poco esto. Hay que ser que somos idiotas muy... Pero somos tan idiotas que es tan evidente que parece hasta mentira. Parece hasta mentira, es que es hasta de broma, si lo analizas un poco, ¿verdad? Bueno, que sepáis que... un señor... otro hijo de la gran mambemba, otro maldito fascista, hizo una cosa bien, o como otras muchas haría, ¿no? A pesar de que fuera nefasto para la humanidad y tal, el señor Adolf Hitler, iba a decir el cabrón, pero bueno, como si lo hubiera dicho. ¿Qué hizo? ¿Me tienen agarrado por los huevos quién? Si los banqueros, la banca internacional, los mismos, porque el Banco de Inglaterra no es de Inglaterra desde hace muchos años. Me parece que desde el principio casi, ¿no? Desde que se creó, se creó precisamente para quitar los... No es de Inglaterra, para que veáis dónde está aquí el juego, la magia que tienen estos tíos, la sencillez. Banco de Inglaterra no es de Inglaterra, el Banco de España no es de España, el Banco de Europa, de Central Europa, no es de euro. La Reserva Federal Americana no es de los americanos, son empresas privadas, se llaman así. Se me ha ido la pinza lo que iba a decir, joder, de Adolf Hitler. ¿Por qué cuento esto? Porque la historia, si la vemos, aprenderemos a no repetir lo chungo y aprenderemos a repetir lo que nos conviene. ¿Qué pasó con Alemania? Uno de los países más empobrecidos que había en los años 30 era esto. Porque estaban pagando las deudas de la Primera Guerra Mundial, les hicieron un ataque parecido al de ahora. Los banqueros internacionales, parecido al de que nos están haciendo ahora, ¿qué quiero decir con ataque? Una crisis de la leche, bajan los precios, vienen los banqueros internacionales con pasta fresca y se compran el país por 4 pavos. Después de haber ellos mismos provocado esa crisis, porque tienen los medios del poder. Y eso ocurrió, pasaban hambre en Alemania. Y entonces cogió Hitler y dijo, bueno, no le querían dar créditos, ya más interés, y dijo, coño, ¿qué hago? Y creó el dinero, no me acuerdo cómo se llamaba, los Markenbunden, no sé qué. Y la única cosa es que el gobierno obliga a que tengas que... Ya está. Porque los acepta para pagar impuestos y en el momento en que da esa aceptación a esos son de curso legal. Hay que aceptar. Entonces, ¿qué ocurrió? Porque tenían 28% de paro en aquel momento. Un 28% de paro en Alemania es un 28%. Aquí no, aquí un 28% sabes lo que es, porque en Alemania son bastante más exhaustivos en los números, digamos, ¿no? Que no son menos figurativos que aquí, son más reales, ¿no? Un 28%. y arruinados y teniendo que pagar no sé qué. ¿Qué ocurrió? Pues que cogió y creó estos marcos y puso a trabajar a la gente, a hacer carreteras. La mejor carretera de hoy del mundo viene de esa. La superautopista que no hay ni límite de velocidad en Alemania se empezó a construir en esa circunstancia. Entonces, a poner a miles de trabajadores que cobran, en vez de llamarse euro, pues se llama el Eusko, si estamos aquí en el Ibero, el como quieras, me da igual. Pero la cosa es que nadie se lleva de aquí nada, lo crea el gobierno, que es de todos, aunque luego lo uses para ser un fascista, eso es otro tema. Eso es otro cantar, ¿eh? Que nadie está mezclando churras con merinas aquí, ¿eh? Estamos centrando qué ocurre si dejo de pagar intereses y me creo mi dinero. ¿Qué ocurre? ¿Ha ocurrido en la historia? Sí, ocurrió precisamente donde este cabrón, pero ocurrió. Y entonces vamos a contarlo. Porque es una cosa, un ejemplo muy bonito. Es decir, en los últimos, en 2 años, Alemania, en dos años, que ya sabéis que 2 años no es nada para estos cambios económicos, en 2 años de ser unos matados muertos de hambre, eran la quinta potencia económica mundial. ¿Cuánto costaba la barra de pan cuando la crisis de Alemania en esos años? Pues llegó a costar 500.000 de marcos de un día para otro. Un día costaba un marco y al día siguiente costaba 500.000 de marcos una barra de pan. Es que sí, esos aunque sean si te la sabes, si tienes el oro, como se la sabían estos otros, pues esperan, sacan el dinero internacionalmente fuera, que es lo suyo. Por eso nos engañan con los países también. Montan el cacao lat y luego vuelves y te lo compras. ¿Cómo ha pasado aquí en España? Las agencias de calificación son los mismos que luego han venido a invertir. ¿Pero quiénes? ¿Cómo vamos a ser tan bobos? Entonces, claro, te califico como una mierda, te vas a la ruina y te compro medio Extremadura por $4 y un bizcocho. Luego ya le daré yo caña y le sacaré partido dentro de 10 o 15 años, que compro mucha tierra, 4 pavos arruinando a la gente. Lo que hacía el hijo de la gran este, de Richard Gere, en La Mujer de Rojo, que iba destrozando empresas. Y por lo mismo, destrozo 1 millón, pero gano 100. Me da igual que joda 1 millón. Yo gano mis 100 y más 100, más 100, más 100. Jodo muchos millones. Bueno, pero yo gano lo mío. Uh-huh. Y así. De hecho, Hitler tiene. Bueno, perdón, que se me ha ido un poco la pinza. En 2 años, quinta potencia mundial. En 5 años, 0% de paro, primera potencia mundial. En 5 años del último mono, solo. Porque evidentemente no le está dando a unos jodidos vampiros por la puñetera cara, pues más de la mitad de todo. Eso para empezar es a hablar, con lo cual ellos se lo montan para robarte el resto que te han dejado tocar un poco. Esa es la jugada, muy sencilla. Y esos mismos pagan los medios de comunicación para decirte que ahora tienes que estar preocupado por los atentados. Me sorprende, además me sorprende porque hay reseñas gráficas en los periódicos de Hitler. Hitler expropió el banco de los Rothschild y metió al barón Rothschild en la cárcel, a uno de los de la familia. Algo gordo tenía que haber para conseguir unir al comunismo y al capitalismo en frente común. Manda huevos. ¿Algo, no sí, suena hasta raro? Sí, vale. ¿Verdad? Y ahora os dejamos. Bueno, Ángela, que era ha comentado Gus de Hitler, que está muy bien, porque además todo esto se codea con todo. Es que todo está relacionado. Yo tengo también a un personaje por ahí en Por sus Hechos que os sorprenderá. Y Ángela, ahora creo que nos vas a comentar un poquito. Sí, pues. No, precisamente de lo que estamos hablando, de la gran estafa que en la que estamos sometidos, que eso es. En realidad somos el 99%. Que está soportando y generando la riqueza real y que nos la están expropiando y cada día a peor. Y encontré un documental que podéis encontrar por YouTube, que se llama así, La Gran Estafa, que explica muy bien y de manera clara, porque no les interesa que nos enteremos de nada, por eso están usando ese lenguaje enrevesado siempre, cómo funciona el dinero que nosotros pues pedimos eso, de préstamo, el dinero que se va a los paraísos fiscales, los intereses. Y bueno. ¿Quieres que ponga una cuñita de mientras? Pues le voy a dar zapatillas si no te importa. Gracias, Ángela. Vale. Sois más majas. ¿Veis la suerte que te tiene cuando uno va altruistamente a una radio? No creo que estéis rodeados de chicas tan majas como yo. Aunque igual sí. Ahí va la cuñita. Sí, hola, está el fracking. ¿El fracking? No, ha salido a perforar a unos ancianos. Ah, no, que ha salido, ¿no? Bueno, dile que le llama el TTIP, ¿vale? Venga, hasta ahora. ¿Sí? ¿Quién es? ¡Hola, cha! ¡El fracking! ¡El fracking, cojones! ¡No! Ha salido, tío, ha salido. ¿Cómo que ha salido? Yo que lo lleváis buscando toda la mañana, el fracking, yo. Me dio viniese aquí a buscarlo. ¿No estáis o qué? Yo, fracking, ponte. Cabrón, dile al fracking que se ponga. Fracking, ¿estáis? Seguro que lo está escuchando, ¿verdad? Me voy a perforar. ¿Qué me echas? Me voy a perforar. No me. Fracking, tenemos que ir a currar. Bájate aquí ahora mismo. El puto, míralo. El fracking no quiere. Fracking, que voy a por ti arriba, ¿eh? Fracking. ¿Cómo juegan con nuestro dinero? Porque en la práctica el dinero, lo crean los bancos privados cada vez que alguien solicita un préstamo, pero como bien comentabais algo antes, somos nosotros los que damos el valor real a ese dinero. Cuando un banco no puede pagar, se le rescata con el dinero de los ciudadanos, pero cuando un ciudadano no puede pagar, se le echa a la calle con un desahucio legal y el banco se queda con la casa. ¿Ves cómo te decía yo que aquí hay alguien que está haciendo el imbécil? Uno de los dos bandos. Sí, sí. ¿Qué pasa con este dinero? Pues que los bancos lo utilizan para especular, compran bonos que el propio Estado luego tiene que devolver con mayor interés y prestarlo a intereses mucho mayores al 1%, generándoles unas plusvalías inmediatas por realmente no hacer nada. Los políticos que nos gobiernan se gastan el dinero público en proyectos que además nos hacen creer que son necesarios. No se lo van a gastar en un hospital, pero sí en un aeropuerto fantasma. Aquí en el Estado español hay Hombre, las casos. Comunicaciones son muy importantes, ¿eh? Si ya pues tienes el aeropuerto, eso que tienes ganado, ¿eh? Luego ya vendemos la rebaño de ovejas que tenemos, luego compramos varios de vaca y al final ya compraremos un avión, pero el aeropuerto ahí la tienes. Mira, yo tenía un amigo hace muchísimos años, hace 20 o 30 años, que había una moto que era la Push Condor, y se compró para ser el único que tenía el guardabarros blanco, que era amarillo. Y ahí le conocí muchísimos años con el guardabarros en un plástico, nunca tuvo la moto. ¿Eh? Así que los aeropuertos hay que comprarlos, ¿no? Tira. Pues bien, cuando este dinero, los bancos, supuestamente que sale de la nada, que es el dinero generado por los impuestos de los ciudadanos y las ciudadanas, aumentan por nuevos préstamos y van a parar a empresas amigas que diseñan unos presupuestos sobrevalorados mediante una ingeniería financiera que además es legal. Uh-huh. Y es legal porque para que el sistema funcione y todos queden impunes, pues bueno, hay que manipular las leyes o bien comprar también a los jueces. Una vez que los políticos se quedan con todas estas diferencias, que nadie sabe dónde van, el dinero se guarda en paraísos fiscales que están lejos de cualquier control. Y al final las cantidades, esos picos que ellos se quedan, son tan grandes que incluso a algunos no les importa estar unos años entre rejas. Supongo. ¿Sabéis que con el dinero que se dio para rescatar a todos los bancos en el mundo, imaginaros que hubiera 600 planetas Tierra como el que está económicamente, como el de ahora, con gente que se muere de hambre, 600. ¿Sabéis que hubiéramos podido quitar el hambre de los 600 planetas solo con los rescates a los bancos? Para que hagáis a la idea, si hay, se puede mañana por la mañana acabar con el casi todo el sufrimiento en el mundo de gente inocente. La diferencia sería que un tío que tiene 17 palacios con 17 piscinas y cada una con 17 helicópteros, pues igual tendría que tener 15 o 13 mansiones con helicópteros y cantado. En vez de... ¿Me estoy explicando lo que tendría que sufrir esa persona? El enorme sufrimiento que le costaría desprenderse de 3 de sus 18 palacios total, full. Y con eso, y unas cuantas personas, quitas el hambre mañana por la mañana. Si le haces eso de los palacios que te estoy diciendo, a los 10 más ricos del mundo, un 20% de lo que tengan. Ya está, haz números. Y ya está, no le quitas ni un pavo al más rico de España, por decirlo. A ese ni le toca el recorte. Y ya estaría solucionado. Esa es la jodienda. Porque una vez que sabes esto, dices, entonces no puedes permitir, a no ser que seas mala persona, incluso, o ya un robot, no puedes permitir que esto ocurra. Porque otra cosa es que pensemos, como nos hacen pensar, que el mundo está muy jodido, no hay para todos, y mira, habrá que repartir así, que es un poco, pues, ojalá no tuvieran hambre de tal, pero es que si no son nosotros, mentira, va, hay para todos. De sobra, de sobra, de sobra. Por cierto, que he conseguido poner la canción esa de antes, somos cabezones aquí, y hemos aprendido algo de los Illuminati, y una cosa la dejamos, pero por el momento, que luego volvemos a atacar y a morder. ¿Pongo ese tema o tenéis que acabar? Va a comentar algo, Ángela, que pues, has dicho tú ahora una cosa que tenía que ver con los objetivos del milenio de la ONU, ¿te acuerdas? ¿Acordáis? Vamos a recordar que Ángela tiene información. Sí, estos objetivos, los objetivos del milenio, aquí hay unos datos que son de la Global Financial Integrity. Y según estos datos... Cuando dicen Integrity, bueno, son los chorizos número uno de la galaxia, seguro, porque así funciona la propaganda. Sigue, sigue. Pues según esta asociación, en el año 2009, los flujos de capital que acabaron en paraísos fiscales fueron de un total de 903 mil millones de dólares. 903 mil. Si todo este dinero que fue a parar a paraísos fiscales se pagaran impuestos, se podrían lograr los objetivos del milenio que tanto se vendieron en la ONU, en la declaración de hecho del año 2000. Estos objetivos de desarrollo son 8 y se supone que eran para el desarrollo internacional y fueron ratificados por 193 naciones y 23 organizaciones internacionales con el fin de lograrlos para este mismo año. Para el 2015. Y es muy gracioso porque aparte de que no se han cumplido, aquí los tengo, vamos, voy a recordarlos. Oye, estos son deberes pendientes que tienen que cumplir, ¿no? Deberíamos de exigirlos, ¿no? Se han comprometido, lo han firmado 193 países. Oye, ¿qué pasa que esto no se lleva a cabo? Pues son los siguientes: erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el SIDA, el plaudismo y otras enfermedades. ¡Qué majos son! ¡Qué bien hablan! ¡Qué bonito! ¡Sigue, sigue! Garantizar el sustento del medio ambiente y, por último, fomentar una asociación mundial para el desarrollo. No se sabe para qué. Hombre, la verdad es que dan ganas de creerles, ¿eh? A mí pena lo de... que no les creamos. Pero es que oyes las cosas, oye. Pero a ver, si lo tenéis muy fácil. Va, unas elecciones. Van y pierden. ¿Qué dice el partido que pierde siempre? ¿Están más contentos que la hostia? Bueno, pues eso es el nivel de verdad que puedes esperar de esta gentuza. Porque veréis, no tenéis otro nombre. Ahora es total bote o chupar del bote. La pasta es de mentira, coño. ¿Vamos a librarnos de estos o es que estás con ellos? ¿Estás con ellos? ¿Estás con esta gente que nos está engañando? ¿No me estás diciendo eso, político? Que eres una persona importante. Que te hemos dado ahí un puesto. Nosotros a ti. Que no nos puedes robar. Que habrá que poner leyes con fusilamiento y todo a los políticos, ¿no? Igual es que hay que empezar a atacar precisamente las leyes. En vez de dejar tanta cámara, ni tanta polla, ni tanta leche, lo que tenéis que hacer es unas leyes muy sencillas, ¿eh? Al primer político que se le pille tal, ley antiterrorista. Pero claro, no puede ser, porque realmente esto es todo un contubernio. Es una mentira, está metido en el medio de comunicación. Y es más, joder. Ya sé que no viene, pero vamos a ver. Esta es una frase de Bernays que la voy a decir y ya me callo. He encontrado, ya os he dicho, ¿no?, la canción de antes. Bien. Que luego la pondré. Cuando me deis paso, la pongo. Bien. Que, o sea, que sepáis que está ahí detrás. Vamos a ver, frase de Eduard Bernays, año 20 sería esto. La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro país. Hablaba de los Estados Unidos en los años 20. ¿Esto ha mejorado? ¿Mejoran? ¿Ya ves esta gente? ¿Eh? Vale. Y la otra. Y cuando diga esta, ir pensando... los que habéis sufrido mucho con el tema de los atentados, esto, que habéis sufrido tanto, que muere muchísima más gente diariamente en el mundo, no os preocupéis, podéis estar tranquilos y dormir tranquilos y además ir analizando esta frase, a ver si os la han metido doblada. El estudio sistemático de la psicología de masas reveló a sus estudiosos las posibilidades de un gobierno invisible de la sociedad mediante la manipulación de los motivos que impulsan las acciones del hombre en el seno de un grupo. Bueno, nos tienen muy calados. Sí me gustaría comentar que se nos ha olvidado, justo un mes antes del atentado de Dallas que le costó la vida, firmó una orden presidencial John Fisher al Kennedy, creo recordar que era la 100.111 o algo así. A ver, dime, Katy. Creo que era la 10.110. No creo. O 10.110. Bueno, sí, muchos unos y algún cero. La ley, no sé qué, está ahí. Que no se pudo llevar a cabo porque le empezaron a poner pegas, no sé qué, y lo mataron antes de que pues, tuvieran que ponerle más pegas, ¿no? Y en esta, daba autorización o daba la orden al gobierno federal de producir green bills, creo que se llaman. ¿Qué son? Dinero fuera del círculo de los banqueros, vampiros, banksters internacionales. Dinero sin interés, dinero creado por el país, por el gobierno federal. Autorizó eso, duró un mes. Joder, algo de importancia tenía la cosa, ¿eh? Te digo. Así que sigue. Una frase para terminar, que tienes por ahí, Ángel. Muy buena, que es de Henry Ford, que dijo que si la gente supiera realmente lo que hacen los bancos con sus ahorros, al día siguiente habría una revolución. Yo no sé si mañana, después de que la gente que nos está escuchando compartir el programa, que es importante. Los demás, como si no... Pero este es importante, ¿no? Ni montando Babilón ni leches. Fijaros la chorrada del dinero, la magia que traen. Sigue, perdona. No, decía eso precisamente, que podía ser un pequeño paso, pues compartir esta información y a ver si nos quitamos la venda a todos. Es que yo creo que es magia, porque lo de el dinero fiat, que sea así es, amén. O sea, es como una especie de palabra encantamiento. A mí me sonaba como a la magia, como haber hecho un encantamiento y que todos estemos como zombies creyendo en un dinero que no tiene ningún valor, en unos bancos que manejan absolutamente todo el sistema sin compartir. Ojo, ¿cuántos ministros de economía deberían ir a la cárcel? Igual todos, desde que empezó la... ¡Qué hombre, broma! Pues después de lo del Bilderberg del último programa anterior con María Des Illuminate, que el señor procesado era el que enseñaba a los ministros de economía europeos, ¿qué quieres que te diga? Buenas piezas. Señores economistas, ¿no se habían preguntado nunca? Porque verás, yo en un bar una vez discutí con uno, me decía que no, que la Reserva Federal era pública. Y era un abogado económico de estos. Digo, no, te estás equivocando. Digo, menos mal, gracias a Dios, que tienes un iPhone. No, sí, ala, sácalo, internet. Hombre, no, es que tienen que presentar un informe al Congreso de los Estados Unidos 150 veces, no sé qué, porque... Digo, claro, como ya me la sé. Digo, claro que tiene que presentar un informe. ¿Y qué es eso? Yo presento un informe y digo, hola, te presento el informe. Me llamo Pajarito sin cola. Hola. Y yo te presento el informe. Si esa es mi obligación, pues te lo presento. Y te pongo lo que me da la gana. Como si son las facturas del papel higiénico de los últimos 5 años. Te la meto y ya te he llegado un informe. Pues no tengo otra obligación. Y esa es la obligación que tienen. Tú me dirás si el tema del dinero no es sensible suficiente para que igual no es un control excesivo, ¿verdad? Eso de que tenga que presentar un informe anual al Congreso. Sin ninguna... No tiene obligación de nada, quiero decir, de presentar el informe, no de seguir. Y entonces, ¿qué hace el gobierno? Hace recomendaciones que Alan Greenspan dice que, bueno, pues ahora lo que les da la gana, ¿no? Y ahora no es Alan Greenspan, luego fue Bernanke, ahora no sé quién es, el jefe de la... Todos son judíos askenazis casualmente, un 0,2% de la población. La verdad, coño... Los niños de guardería. Como no tienen la mente enferma de haber estado viendo tantas tele tantos años todavía, esto lo verían muy fácil, ¿no? ¿Para qué quiero yo este dinero de este tío? Adiós, me voy con mi otro amigo de 5 años, que pasamos de tu dinero, dirían. Porque está tan claro, ¿no? Sí. Digo yo. Es el truco. Que es tan clara la mentira, como decía Gabriel, que cuanta más grande sea la mentira, más la gente confiará mucho más en ella. Pero ¿sabes cuál es el problema de la mentira? Que al final es mentira y puedes estar engañado 2 o 3 años tal, y al final te estalla en el morro. Si resulta que eras un elefante, pues tardarás 2 o 3 o 4 años en darte cuenta que no eres una jirafa, coño, eres un elefante. Y cuando llegue te darás un disgusto de cojones. Babylon is burning. Gracias, Ángela, nuestra aguerrida reportera, ¿cómo se diría? que se cuela en los camerinos. Es que yo me acuerdo de los teleñecos. Artistas del mundo, no tenéis nada que hacer. Ángela está en camino. Y entrará en vuestro camerino, queráis o no. Lo mejor, que os dejéis desde el principio, que hagáis todo más fácil y facilitéis a Ángela su labor, porque va a entrar. Vale, entonces adelante. Una vez dicho esto, con todo el cariño, artistas del mundo, vamos a ver. Babylon is burning. Y es que es burning de verdad, no me extraña. Togetherness are the most important thing for us as mankind. So we need to find that love within ourselves. Want to see a brighter day. Bueno, habéis oído Million Styles, Revelation, Time y por fin Babylon is Burned. Continuamos con el programa y le damos caña a otra de nuestras secciones. Por sus hechos, no les conocéis. Al personaje de hoy no le conocen ni por sus hechos ni por su biografía, porque es un personaje totalmente oscuro de la historia, que tiene que ver con el dinero y que tiene que ver con algo que Gus ha comentado algo antes de la Reserva Federal, si era pública o privada. Vamos a ver, ¿quién es el llamado coronel Edward Mandel House? Que no era coronel, antes que nada lo voy a decir, pero más que por sus hechos, lo vais a conocer por sus palabras. Lo que es la vida, ¿eh? Banco de Inglaterra, no es de Inglaterra. Y coronel Hunstetan no es coronel. Bueno, así es. Así que no podemos, como para fiarte de lo que te digan de nada en la tele, por Dios. Estamos en el año 1913, nos vamos a la isla de Jekyll y en ella un selecto grupo de banqueros se reúnen en la mansión de Nelson Aldrich para apoyar la investidura del presidente Woodrow Wilson a cambio de que este se comprometiera a hacer algo. Y ese algo era la creación de la Reserva Federal. Y más o menos en esa época, el señor Edward Mandel House dice estas palabras. Muy pronto, todos los estadounidenses estarán obligados a registrar su propiedad biológica, es decir, ellos y sus hijos, en un sistema nacional diseñado para llevar un registro de las personas y que operará bajo el antiguo sistema de promesa solemne. ¿Recordáis? Promesa de pago, cuando firmamos. Por dicha metodología, podemos obligar a la gente a someterse a nuestra agenda, lo que tendrá como efecto en nosotros lo que tendrá como efecto a nosotros como fiadores, con cargo a nuestro papel moneda aceptado, papel moneda llamado fiat, hemos conocido antes. Y cada estadounidense se verá obligado a registrarse o sufrirá para poder trabajar y ganarse la vida. Ellos serán nuestros muebles, nuestras propiedades. Vamos a mantener el interés de seguridad sobre ellos para siempre, a través del Ministerio de la Ley Mercantil, en virtud del régimen de operaciones garantizadas. Los estadounidenses, mediante la entrega de, sin saberlo o sin quererlo, de los certificados de nacimiento a nosotros, al Estado, se vendrán a ser considerados como seres prestados en bancarrota y en insolvencia, asegurando, con lo que van a producir durante toda su vida, el pago de esa la promesa de pago de esa bancarrota, tal y como lo consideran. Consideran que cuando naces, eres un ser que no puedes ganarte la vida, eres un ser que no puedes subsistir por ti mismo y, por lo tanto, eres un ser que es un cargo. Y entonces, como cargo, digamos que estás en bancarrota, te tienes que valorar, te tienes que producir para salir de esa bancarrota. Entonces, todo lo que se invierte en ti se supone que es para que tú, cuando produzcas, se lo des a ellos, a su sistema. Este hombre está hablando del sistema del dinero fiat, de la implantación. Serán despojados de sus derechos y se les dará un valor comercial diseñado para obtener un beneficio, que será sin enterarse, porque ni un hombre en un millón jamás podría imaginar nuestros planes. Y si por casualidad uno o dos pudieran averiguarlo, tenemos en nuestro arsenal la negación plausible. Después de todo, esta es la única manera lógica de financiar el gobierno, a través de gravámenes y deudas, a los solicitantes de registro. A través del certificado de nacimiento hacemos el registro en este sistema. Cuidado, ¿eh? Esto inevitablemente nos hará cosechar enormes ganancias más allá de cualquier expectativa más salvaje que nos hayamos hecho, y dejará a todo estadounidense como colaborador de este fraude que llamaremos seguro social. O sistema social, o como queráis llamarlo. El seguro social es una traducción del término que usa él exactamente. Sin darse cuenta, todos los estadounidenses, sin saberlo, serán nuestros siervos, incluso aunque lo hagan a regañadientes. Las personas se convertirán en impotentes, no tendrán esperanza de para su redención, y por ello tendremos que emplear al más alto cargo, al presidente de los Estados Unidos, para que nuestra corporación ficticia se pueda implementar en este complot con lo que son los Estados Unidos. Hasta ese momento, Estados Unidos tenía una constitución, fabricaba su dinero, tenía unos derechos marcados por los padres fundadores, y a partir de este momento, Estados Unidos como país se mezcla con Estados Unidos como corporación. Es la que sostenta todo este sistema económico en el que nos movemos. ¿De acuerdo? El presidente Woodrow Wilson llegó a la Casa Blanca en marzo de 1913. Y lo hizo acompañado por un inquietante personaje, que se trataba de este señor, que se hacía llamar coronel sin serlo y que actuaba como su secretario personal. Y el presidente lo llamaba mi otro yo. Es que ya choca, ¿eh? De verdad que choca. El nombre, Edward Mandelhaus, era hijo de un oscuro representante de diversos intereses británicos en Estados Unidos. En aquella época, en 1913, la mayoría de congresistas seguían estando en contra de cambiar el modelo financiero, y cuando Wilson anunció que presentaría de todas maneras su propuesta, se prepararon para rechazarla. Pero no pudieron hacerlo, porque esto lo tienen todo pensado. A ver si... ¿Cómo? ¿Que estáis en contra? No importa. Urdieron una treta, y además la urdieron con el presidente de la Cámara del Congreso metido en el ajo, el señor Carter Glass, que convocó un pleno exclusivamente dedicado a aprobar este nuevo sistema financiero económico de la Reserva Federal, con lo cual se creaba la Reserva Federal. Esta es la pauta por la cual la Reserva Federal se crea, precisamente para manejar este sistema de dinero fiat. Cuando la mayoría de los parlamentarios habían tomado las vacaciones de Navidad, el 22 de diciembre, sometió la ley a votación, y aunque no había quórum parlamentario y por lo tanto no podía aprobarse esta ley, porque claro, recuerdo, estaban de vacaciones, de hecho les dijeron a todos los congresistas que se fueran tranquilos, que no iban a hacer nada y que no se iba a presentar esta propuesta de ley. Eso le dijeron a los congresistas antes de irse de vacaciones. ¿Quieres decir que es ilegal? En principio, ¿no? Bueno, sigue, perdona. Pues mira, el señor Carter Glass echó mano de la legislación según la cual, en caso de urgente necesidad nacional, que mira tú, la urgente necesidad nacional que había para crear la Reserva Federal, o sea, me diréis, de cambiar de sistema económico, el presidente de la Cámara de Representantes podía obviar ese obstáculo de que no hubiera quórum y dar vía libre a la ley. Esta artimaña fue posteriormente denunciada por un congresista, Charles A. Lindbergh, que fue el padre del famoso aviador de que atravesó el Atlántico por primera vez y que, por cierto, se perdió también en un viaje en el Atlántico, desapareció su avión. Su padre fue el único o de los únicos que se levantó y dijo firmemente que cuando el presidente firmara esto, el gobierno invisible del poder monetario iba a empezar a ser no visible, pero desde luego iba a manejar por completo todo el sistema económico americano. Año 1913 se crea la Reserva Federal. Os quiero contar una cosa, y es que yo no lo sabía, me chocó cuando leí que el 2 de octubre del 19, de 1919, Woodrow Wilson sufrió un infarto cerebrovascular y que le provocó una hemiplejía. Este ataque le incapacitaba para desarrollar su cargo presidencial, pero su vicepresidente, Thomas R. Marshall, asombrosamente no utilizó el derecho constitucional vigente para asumir el poder. A pesar de la manifiesta incapacidad de Wilson, siguió siendo presidente de los Estados Unidos hasta la finalización de su mandato en marzo de 1921. Esto significa que durante esos dos años, este señor a la sombra, que era su otro yo, este señor del que no se sabe absolutamente nada, salvo esta frase que os he contado y que se sabe que estaba con el señor, pero era un hombre invisible, digamos, que no aparecía ni se dejaba ver, estuvo dos años manejando el gobierno de los Estados Unidos justo en el cambio del sistema tradicional en el cual el gobierno y los americanos, los estadounidenses, eran dueños del dinero que se imprimía, y se pasó al dinero fiat, al dinero que no tenía, que tenía el valor que ellos le daban. El dinero de mentira, le podríamos llamar a partir de ahora. El dinero de mentira, el que usamos ahora, manda, narices, que estamos tan por el dinero de mentira, ¿eh? ¿Habéis terminado el asunto económico? Te lo voy a explicar, porque lo que había entonces es que después de obtener la independencia de Gran Bretaña, los norteamericanos establecieron un gobierno que rechazaba impuestos directos y que se limitaba a imprimir el papel moneda para pagar obras civiles y mantenimiento de infraestructuras y servicios públicos, igual que hizo Hitler luego. Bueno, si alguien se cree que la guerra de secesión americana era por liberar a los esclavos negros, es que se la han metido doblada en la propaganda, Me vais a perdonar, Esclavistas había en el norte también, en el sur era más importante, bueno, eso es la excusa. El problema es que se crearon también green bonus o estos, y entonces claro, estaban fuera de las garras de estos sinvergüenzas, chupadores de sangre, vagos, ladrones y gángsters de guante blanco, que son los banqueros internacionales, ¿no? Me gustaría decir tres cositas. Que Wilson fue galardonado en el año 1921 con el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque fue el precursor de la Sociedad de Naciones, que fue a su vez la precursora de las Naciones Unidas que conocemos ahora. Recordemos quién es el señor que estaba diciendo lo que hemos oído, lo que os he contado antes, Edward Mandelhaus. ¿Os recordáis las palabras que ha dicho? Este señor es precursor de las Naciones Unidas. ¿De qué estamos hablando? O sea, quiero decirte, Gus, que el gobierno se limitaba, antes de entrar a la Reserva Federal, se limitaba a controlar que el papel moneda en circulación no excediera del valor de los bienes y servicios ofrecidos en el mercado. Por su puñetera obligación de gobierno. Bien. Ejercer un control sobre las cosas que ha decidido más o menos el pueblo. Debería ser así, ¿no? Y ocurrió que, pese al enfado de los congresistas, cuando volvieron de las vacaciones y se dieron cuenta de que les habían colado la Reserva Federal, se pensó en revocarla, pero el trámite parlamentario era muy complejo y había asuntos más importantes. ¿Por qué? Porque en el año 1914 estalló la Segunda Guerra Mundial. Por si acaso, para que no tengas tiempo. El Consejo Ejecutivo de la Reserva Federal, que ya se instituyó entonces, ni siquiera se molestó en guardar las formas de cara a la galería. Habían tomado el control asegurando que con su sistema se pondría fin a la inestabilidad financiera, recesiones y a depresiones económicas. Claro, ya no hay inestabilidad. Ahora estás siempre en crisis. Ya no es a veces sí, a veces no. Ahora estás en la mierda para siempre. Entre 1923 y 1929 la oferta de dinero subió más de un 60%. La oferta de dinero significa crear dinero de la nada. Y la mayor parte fue a parar a la bolsa y ya sabemos cómo acabó la fiesta en el año 29, ¿eh? Pero qué bien suena, oferta de dinero. No, crear dinero de mentira de la nada es eso. Pero que suena bien, oferta, ¿no? Vale. Pues aquí os lo dejo, es que es por, más que por... Si no hay que explicar mucho palabras, más. La cosa es muy sencilla. No queremos usar vuestro dinero. Los políticos deberían hacerlo. Como están comprados, no lo hacen y tienen miedo. Y ya está, entonces tenemos que forzar nosotros a eso. No queremos usar esta mierda de dinero de monopolio. Lo metéis por donde os quepa. Adiós, que os vaya muy bien. Muy buenos días. Y luego prepararnos con lo que sea para... pues eso. Para convencer a nuestros propios militares que no nos tiren los misiles. Por eso. esos también, hay que reconocer que tendría que... se les pondrían muy nerviosos, pero si lo hacemos con calma, bien hecho, y todos porque lo tenemos claro y sin miedo, mereceremos una libertad que por ahora no da la impresión que estemos mereciendo, porque es que ya no es cuestión de que ellos sean muy buenos, es que habría que ponérselo un poquito más difícil, ¿no? Con esta chorrada nos engañan, pues tú me dirás, ¿eh? Es que no merecemos otra cosa que la puñetera extinción. Hay que espabilar. No, es broma. Esto sí que es broma, lo de la extinción. No digo que sea más broma que lo de antes, que lo de que he dicho de la guillotina, pero es que hay ciertas palabras que habrá que recuperar. No digo que sea guillotina, ¿eh? Podríamos modernizarla, guillotina láser. No, es broma otra vez, ahora sí. Pero que por ahí van las soluciones. No va por leyes al pobre desgraciado. El pobre desgraciado no puede arreglar nada porque es un desgraciado. Somos unos desgraciados, yo no puedo hacer nada. A mí me puedes meter en la cárcel y ¿qué haces? Ahora, si yo te meto a ti, sí hago mucho. Joder, si dejas de robar 300 millones de dólares o de euros al mes, entonces habría que ponernos duros con los de arriba, cosa que es muy evidente, lo ve cualquier niña, niño de guardería, lo ve... no lo sé. Yo creo que tú tienes que ver hasta los chimpancés, que lo que hay que hacer es apretar por arriba, ya está. Sí, muy sencillo. Y el que no lo diga o no lo haga, está comprado en la tele, por supuesto que sí. Serán muy majos pues, los locutores de esto, pero verás, pues tendrán que ganarse los 3.000 pavos al mes o 5.000, ¿no? ¿Cómo se lo van a ganar? Diciéndote la verdad, pues no. Y ahora, mientras vamos a conectar con María de Silumínate para entrar en el Club Bilderberg, que tendrá una información que seguramente ya nos sorprendió con algunas piezas de la última intervención. Mientras conectas con ella, podríamos realmente, me gustaría rescatar algo que encontré por internet sobre lo que dijo. Un comentario que le hizo un asesor de George Bush. Arrea, arrea, porque yo quiero hacer un comentario del Informer on Mountain. Y ya pasamos. Con María. Y hablar de lo que es la realidad basada en la comunidad, que es un término informal que se utiliza para referirse a las personas que basan sus opiniones en la observación más que en la planificación, ¿no? Y entonces hay un artículo del New York Times publicado en el 2004 por Ron Suskin que reveló unos términos de conversación con un asesor de George Bush en el verano del 2002 y el diálogo entre ambos, digamos que se desarrolló así. Me dijo que las personas como yo formábamos parte de ese grupo de tipos pertenecientes a lo que nosotros llamamos la comunidad basada en la realidad. Ustedes creen que las soluciones, le dijo, ustedes creen que las soluciones surgen de su juicioso análisis de la realidad observable. Ay, perdón, se me han pegado las hojas. ¿Ves? Directo. Yo asentí y murmuré algo sobre los principios de la ilustración y el empirismo, pero él me interrumpió. Esto es lo que le dijo el asesor. El mundo ya no funciona en realidad de esa manera. Ahora somos un imperio y cuando actuamos, creamos nuestra propia realidad. Y mientras ustedes estudian esa realidad juiciosamente, tal como desean hacerlo, nosotros volvemos a actuar y creamos otras realidades nuevas que ustedes también pueden estudiar. Y así es como pasan las cosas. Nosotros somos los actores de la historia y a ustedes, a todos ustedes, no les queda otra que estudiar lo que nosotros hacemos. Pues no, majo, te has equivocado. Nosotros somos actores y directores de nuestra película en la medida de lo posible. Y olvídate, y tú cada vez vas a ser menos actor. Ya lo estamos haciendo, lo estamos ejercitando, nos va bien poco a poco y como se espabilen unos cuantos más alrededor. Porque para eso tenemos toneladas de espabilina. Tenemos espabilina aquí para dosificar a toda la humanidad. No os preocupéis, no vas a ser tú. Tardaremos más, tardaremos menos. Ir cogiendo el miedo en el cuerpo, los de arriba, porque os vamos a meter una paliza. Ahora o el año que viene, o dentro de 5. Por de pronto vais 10 o 15 años tarde en el plan original, ¿verdad? O 20, ¿a que sí? Uh-huh. Claro que sí, hay varios casos que ya hablaremos en otra vez. Van tarde, eso que quisí, que estábamos joribiando la... No va como quisieran, tenía que estar Irán y Libia ya, o sea, Irán y Siria ya tenían que estar en el bote según los planes que oficiales, que joder, el... coronel, el general Wesley Clark, fue general del mando de las fuerzas de la OTAN en Bosnia, fíjate si no es un torpedo, pues usted ya decía que tiene que estar 7 países y además no sé si hemos doblado, no hemos doblado nosotros este vídeo, pero está por ahí subtitulado, mirar, Wesley Clark, general americano, admite que estaba planificado antes del 11S la toma de 7 países, está tan planificado, y de hecho, que es lo que os quiero decir ahora, el informe Iron Mountain Hemos hablado muchas veces de lo que dicen de que la necesidad de crear un enemigo, tal, porque la guerra no es lo que parece, realmente el sistema es la guerra y los demás sistemas sirven a la guerra es muy buena porque sirve para la ecología, todo ese rollo, después de 400 páginas. Ahí resulta que unas recomendaciones. Ahí va. ¿Y qué vamos a hacer con este informe? Informe de 1966, Secretaría de Defensa de los Estados Unidos. Y una de las recomendaciones que dice, no recomendaciones, dice, hay que implementar una serie de planes. Y entonces, dice, hay que hacer una serie de estudios. Se debería brindar procedimientos prácticos y operacionales a través de los cuales la correspondiente autoridad gubernamental pueda resolver los siguientes problemas de la función de la guerra. Entre otros, bajo cualquier tal, bueno, hay que estudiar cómo determinar la cantidad, naturaleza y cronograma óptimo de gastos militares para asegurar un grado de control económico deseado. Fijaros que no dice para ganar al enemigo. El enemigo eres tú, de tu ejército. El enemigo está aquí. Somos nosotros. Bien, seguimos. 2. ¿Cómo organizar el reclutamiento, utilización y uso sostenible del personal militar para asegurar el grado de aceptación de valores socialmente autorizados deseados? Dirás, tener personal militar para asegurar la defensa o para asegurar que vamos a conquistar si somos unos imperialistas, ¿no? No, no. Hay que organizar el reclutamiento tal para asegurar el grado de aceptación de los valores socialmente autorizados deseados. 3. ¿Cómo calcular? Hay que estudiar cómo calcular en el corto plazo la naturaleza y extensión de la pérdida de vida y otros recursos que debería sufrirse y o infligirse durante cualquier explosión individual de hostilidades para lograr el grado deseado de autoridad política interna y lealtad social. Vamos a ver. Atentados de París. Este punto del informe Aaron Montan es lo que nosotros aportamos a la vorágine de gilipolle que estamos venga hoy. Por cierto, un abrazo al pueblo árabe, a la gente del Magreb, a marroquíes, también a los bereberes, a toda la gente en general, sí, africana, del Medio Oriente también. Un fuerte abrazo, sabemos que sois gente pacífica, de hecho, si no, seríais vosotros ahora los dueños del mundo, no estos hijoputas guerreros, ¿verdad? Entonces, Salam alaikum. Muchas gracias por la paciencia que estáis teniendo en líneas generales. Es todo el mundo islámico. Gracias. Shukran. Y perdón por lo que a mí me toque. Lo siento. Muchos no queremos el holocausto que estáis sufriendo a manos de nuestros gobernantes. La mayoría no lo queremos. Unos hacen más, otros menos. El holocausto es esto, está hoy. ¿Cuántos millones hacen falta para que se llame así? Los hay muchos. Pero que fuera medio holocausto, que no lo es. Es hoy. Podríamos quitarlo, ¿no? Hoy. ¿Hacemos algo? ¿O vamos a hacer lo mismo que los ciudadanos nazis que no hicieron nada mientras estaba ocurriendo lo que ocurrió? Podemos ser esos, si seguimos así. O podemos ser alguien que le diga con orgullo a sus nietos, mira, paramos a estos tíos, nos espabilamos, nos dimos cuenta que la pasta tal y dijimos, hasta aquí hemos llegado. Ah, o le vas a decir a tu nieto, no, mira, hijo, nieto, a trabajar, que desde que fuimos unos mierdas y unos cagaos de mierda y unos torpedos ignorantes, por eso ahora tienes que trabajar tú, nieto mío, 14 horas diarias. Iba a decir una barbaridad. Por un vaso de agua, por ejemplo. No, o la prostitución infantil. Por ejemplo. ¿Eso le quieres decir a tu nieta? Que va a llegar tarde al puticlub. ¿Le quieres decir por tu puta culpa? Pabilina. Arreando, que esto está bastante clarito. Voy a volver a repetir. Atentados de París. ISIS. Eso es todo lo que tiene que decir Desmontando Babilón. Punto número 3 de las soluciones que se plantean en el informe Aaron Montan, la leemos. No queremos decir más que esto. Y cada cual que... Lo voy a repetir, ya lo he leído, pero no, yo creo que se puede repetir, ¿verdad? Vamos al punto número 3. Hay que calcular, hay que aprender a calcular. Año 66. Tenemos que hacer cómo calcular en el corto plazo la naturaleza y extensión de la pérdida de vida y de otros recursos que debería sufrirse y o infligirse durante cualquier explosión individual de hostilidades para lograr el grado... Hostilidades para lo... No para conquistar, no para defenderse. Para lograr el grado deseado de autoridad política interna y lealtad social. Ahora, si no estás con los del Jesuis a París, eres una especie de hijo puta. Esto es la lealtad social. La lealtad de los borregos. Quitar la bandera ya. ¿No os veis que os está manipulando? Pues claro que estamos... ¿A quién le agrada que maten a nadie? Hay que ser hijo puta para pensar que a alguien le agrada. A mí no, pero yo no pienso poner esa bandera porque le hago el juego a quién. A los que organizan los asesinatos. Yo no quiero más muertes, por eso no pongo la bandera. Porque no quiero más muertes. Porque no le queremos dar... Y hoy me cago en... Y no había casi ni que haber hablado de esto. Porque ahora quieres que hablemos de esto. Pues ahora no hablamos de esto. No vamos a seguir vuestra agenda temporal. Porque nos tenéis como bobos de aquí para allá. Nada. A nosotros no. A nosotras no. Cada cual... cree que es libre para optar porque lo sea. Punto número 4. ¿Cómo proyectar a largo plazo la naturaleza y calidad de guerra abierta que debe ser planificada y presupuestada para lograr el grado deseado de estabilidad contextual para ese mismo propósito? Los factores a determinar deben incluir la frecuencia de ocurrencia. ¡Toca guerra, toca guerra! Y si no la creo... Bueno, seguimos. Frecuencia de ocurrencia. La extensión en el tiempo, la intensidad de la destrucción física, la amplitud del ámbito geográfico involucrado y el nivel óptimo medio de pérdida de vida. Y ahora mi pregunta es, dirigentes europeos, ¿qué tal ha ido en París? ¿El nivel óptimo de pérdida de vida ha ido bien o mal? Digo, es una pregunta de un documento oficial, ¿no? ¿Qué tal ha ido el nivel óptimo de pérdida de vida en el tema de París? Pregunto. También hay que aprender a cómo extrapolar con precisión de lo antedicho y a los efectos ecológicos. El efecto continuado del sistema de guerra sobre ciclos extendidos semejantes sobre las presiones poblacionales y prever el ajuste del planeamiento de las correspondientes tasas de bajas. Casualidad, la crisis de los inmigrantes ha sido casualidad. Vienen muchos y viene una oleada de inmigrantes y tenemos un problema. Hay que ser imbécil. Si hay algún analista político que es tan imbécil de seguir, no es imbécil, es muy listo. Quiere ganar su sueldo al mes y ser alguien, pero de verdad no te está diciendo nada. Esto está más planificado que la hostia, pero hace años. ¿Cuántos más o menos van a ir? Lo que no planifican exactamente es cuándo, porque eso se adecua según nuestra respuesta. Que tenemos espabilina y somos espabilados, les jodemos, matan menos, van más tarde, mandan menos, causan menos mal. Que nos callamos, van más rápido, matan más, nos enteramos menos, nos envenenan más. Tú callas, te joden más. Te quejas, como a lo largo de la historia ha sido el que no llora, no mama. Y se joden y tienen que esperar y tienen que dominar y por eso pues hay todavía varios millones de personas vivos y todavía no han entrado en Siria y no han hecho la cabecina de Libia porque hay unos cuantos que estamos aquí que no vais a pasar y que estamos poco a poco, mucho a mucho, despertando a gente que cada vez lo ve más claro. Entonces cada vez haremos, no yendo a los funerales de París, ni poniéndote la banderita de mierda cada vez que hay el lacito cuando te lo digan los de arriba, que no son los mismos que lo han creado. Así no se soluciona. ¿Quieres de verdad que no haya niños muertos? Mueve culo, espabilina, échale la culpa a los que la tienen, dejar de pagar a ISIS ya, no nos creemos que tengan todo el equipamiento militar nuevo, último modelo, de casualidad. No nos lo creemos porque no somos idiotas perdidos, nada más. Es que si os tenéis, os fijáis, en la historia de la humanidad yo no sé cuántos habrán encontrado 1000 tanques nuevos a estrenar con misiles antiaéreos y la leche, pero no se va a volver a ocurrir a no ser que sigan mandando los sinvergüenzas que van a asistir a estos funerales, como muy apesadumbrados. Y mi pregunta es, ¿qué tal les fue el nivel óptimo de pérdida de vidas? Repito, ¿qué pasa? ¿No puedo preguntar o qué? ¿No es libertad? ¿Qué tal os ha ido? Le pregunto, nivel óptimo de pérdida de vidas en esto y en el 11M, en Madrid. ¿Qué tal os fue? ¿Fue un nivel óptimo? ¿O fue poco? Igual fue poco, igual esperabais 500. Ah, bueno, que fueron unos gilipollas islámicos que tenían una furgoneta con una cinta con los versos del Corán. Por cierto, vamos a montar una empresa de entrenamiento de terroristas. Dirá, claro, es que es necesaria, lo pide el mercado. ¿No ves que son gilipollas y se dejan todos el pasaporte? Entonces, nos vamos a centrar en enseñarles a recoger su puto pasaporte después de los atentados. Y nos vamos a forrar. Luego pondremos el dinero, ¿eh? A las víctimas del huérfano, de la Guardia Civil, si queréis. Porque como se llevaron el dinero también, ¿no? Los otros, bueno, se me mezclan las cosas en la cabeza. Espabilemos, hombre, un poquito, que no es tan difícil. Que lo tienen todo medido estos cabrones. Medidito. Y lo de Yesu y Pari, lo mismo. Hay que ser sinvergüenza para tener ese medido. ¿Vas a ir al lado de esos? ¿A pedir que no haya más terrorismo? Al final va a ser verdad que hay otros mundos, pero están en este. Porque si no, no cabe en la cabeza el nivel de gilipollas. ¿Cómo se puede guardar en un cerebro tanta? ¿Eh? ¿No? Porque el cerebro tiene unos límites, pero la gilipollez no. Y se ve que la gilipollez tampoco ocupa. Mira. Física cuántica, la gilipollez no ocupa, porque hay gente que no quiere atentados y está siguiendo el juego a los que lo han organizado. Pues te van a hacer más, si le sale bien. Si le sale bien, lo hacen más. Si le haces que tú, que le salga bien, eres el puto culpable de que haya el siguiente. No, pues no vamos a dar más combo. ¿Qué pasa? Que me he ido de la... Si tiramos del hilo de cómo está ahora mismo el sistema económico en importación de mercancías, movimiento de barcos con mercancías, movimiento de cómo está la Reserva Federal en un momento álgido del sistema, entenderíamos mucho mejor los atentados de París. Porque los atentados de París, lo primero que han movido ha sido aviones franceses a bombardear lugares sirios. Luego la industria armamentística está empezando a recuperarse un poquito, que es la que mueve el gobierno en la sombra de todo el sistema económico mundial. Por eso la guerra es la base. Bueno, de todas maneras, yo estoy confiado en la ONU, en que nos puedan salvar. Y recordar que los 5 países de la ONU que tienen derecho a veto, los únicos que pinchan y cortan, son los 5 productores de armas número 1 del mundo, que están muy interesados en que no haya guerra. No lo sé, es que yo no lo sé. ¿Por qué no dejamos a Alibaba y a los 40 ladrones que nos cuiden la caja fuerte? ¿No? Porque por mucha gilipollas que sea, es todavía menos que esto. A ver, los 5 países más interesados en que haya un conflicto en el mundo son los encargados de la paz mundial. ¿Os parece razonable? ¿Os parece razonable, si no os cruje la mente? Pues nada, ir a ver este diario y contar. Y, bueno, y creeros lo que os digan. Y a recordaros, de decirle a vuestra nieta, cuando vaya a prostituirse para poder comer, que la culpa era tuya. ¡Hala! Dime, no me dejéis. Estadística. Los estadounidenses tienen 58 veces más de probabilidad de morir en manos de su propia policía que en manos de un atentado terrorista, que lo sepáis. Es una estadística actual que he leído hace poco. Y gracias a la propaganda, viven sin miedo. Están en peligro de muerte constante que se lo cargue su propia policía. Pero viven tranquilos, gracias a la propaganda, ¿ves? Es curioso. Oye, por cierto, María, ¿a dónde le vamos a llamar? No tenemos la entrada porque ha desaparecido misteriosamente y copilatoriamente el pendrive con la entrada de María. Así que bueno, como si lo tenemos que cantar, ¿no? Porque me va a tocar a mí. Entonces, no, pues María Calas es María Calas. No hay quien la pueda igualar. Qué potencia de voz. ¿Y qué tienes pensado? ¿Ponernos un tema? Che Sudaka. La ley del miedo. Muy buena. Pues adelante. Ahorrera. Vais a perder, malos. ¡Ja! Os vamos a dar en el morro. Por ahora vais tardando, pero espera que rápido va a ir para el otro lado esto. cuando esas cosas las podés sacar. Con tantos sinrazones en el mundo, con tanta burocracia demencial, ya para su poder en tu silencio y en tu impotencia vive su maldad. La ley del miedo, de yo no fui, la ley que reina y que tortura tu vivir. La ley del miedo, de yo no fui, la ley que reina y que tortura tu vivir. Tu bandera, somos diferentes porque existen las fronteras, fronteras que transforman a la gente en ilegal, miserias humanas, valor material. No soy policía ni quiero robar, cada día muriendo la señora dignidad, la masa no razona, va de acá para allá, cada día muriendo la señora dignidad. Con tantos sinrazones en el mundo, para pueblo nada juegan con su malestar, con tanta burocracia demencial, cada día muere la señora dignidad, ya para su poder en tu silencio, muchos trabajando, otros tienen que robar, y en tu impotencia vive su maldad. Mira lo que nos dan. La ley del miedo, de yo no fui, la ley que reina y que tortura tu vivir. La ley del miedo, de yo no fui, la ley que reina y que tortura tu vivir. La ley del miedo, de yo no fui, la ley que reina y tortura. Mirando, escuchando, esperando, miedo generando a toda la sociedad. La ley del generando a toda la humanidad. Me he quedado sin el pendrive. La hora de María. Una rata en la hemeroteca. María, ¿estás ahí con nosotros? Aquí estoy. Buenas noches, chicos. Buenas Fíjate noche, que te he dicho por teléfono. Como me dé la locura, hasta te la canto. Y mira. La bueno, vergüenza no existe. Bueno, yo he estado escuchando si estaba ahí emocionada, deseando entrar, digo, joder, a ver cuándo me llaman. Vamos a hacer un rato ya, pero al final es que se nos lanza y luego no hay quien le pare, la verdad, y ya tenía ganas. Tiene, repite que no se te ha oído. Porque además, oye, que es que el programa es así de natural y eso mola mogollón. Pero además es que, sin hablar ni nada, pues un poco lo que yo había preparado iba un poco en la línea, ¿no? Es que lo malo de esto es que vamos a coger la costumbre y ya. Sí, y el día que no nos salga voy a decir, uy. Al final me voy a ir cualquier día a Madrid y voy a decir, pero ¿qué pasa? Que no viene María aquí hasta a la esquina que hemos llegado. Llevamos ya 10 minutos. Pues resulta que ni te llamo. Bueno, pues lo primero, mira, me ha gustado mucho cuando ha hablado Katy de Woodrow Wilson. Sí, jodido de pronunciar el tío, ¿eh? Sí, para mí. No sé si os acordáis cuando estuvimos hablando del nuevo orden mundial en prensa, que dijimos que todo el mundo creía que el vocero del nuevo orden mundial era el Bush padre, pero que no, que era ese tío, ¿no? Uh-huh. Y solo añadir, porque si no lo digo reviento, que este tío, su presidencia estuvo marcada por el intervencionismo en Iberoamérica, ¿me entiendes? Mm-hmm. O sea, que consistía en asegurar que los gobiernos interesantes, que fueran importantes para Estados Unidos, pues fueran manejados, ¿no? Que fueran depositados en manos de los buenos. Mm. ¿Eh? Sí. Ir arrimando poquito a poquito el ascua a la sardina, ¿no? Claro. Sí, estoy contextualizando a Smedley. A lo tonto. Oye, se me ha ocurrido. Me dio una vez un consejo uno, yo lo usé y me libró de varias. Decía, ¿cómo era? A ver, paso de buey, cara de bobo y diente de lobo. Y esto es lo que nos hacen estos tíos. Ahí poquito a poquito, con cara tonto, parece tonto lo lan, parece tonto lo otro. Pero nos meten con el diente de lobo, esa no falla nunca, la verdad. Sí, es que ahora que lo está diciendo María, estoy contextualizando al general Smedley Waller, que también hemos hablado de él, que contaba sí, precisamente me eso. Yo no lo conocía, Y me ha parecido súper súper interesante por todo lo que, porque bueno, hablamos del intervencionismo de la Sociedad de las Naciones, de no sé qué, pero de verdad que este hombre es para tirar de la manta. Sí. Y que tú de la lo marinera, y que tú estás entrenada. Plan, que bueno, si es que lo hizo todo, le dio tiempo a hacer de todo. Tú estás entrenada, en cuanto oyes un poco de info dices, "Buah, no solo oyes esa, sino la que puedes sacar, que es otro que no ve la gente que está igual no tan entrenado a investigar, ¿no? Claro, que dices, sí, uy, bueno, oigo esto, pero uy, lo que se puede sacar de aquí, ya lo ves enseguida. No sabes lo que vas a sacar, pero la todo leche. Está relacionado al final y cuando tienes eso, no tienes. Aquí hay beta, casos, no sabemos cómo es grande, no, pero... No, porque además, mira, me pasó una cosa cuando empezó, antes de que se creara Podemos y todo eso, que empezó a salir así más en las redes sociales, Pablo Iglesias y tal, yo lo conocía por lo de la tuerca. Sí. Cuando pasó lo de Íñigo Cavacas y tal, pues que había visto algún programa que había hecho él sobre el tema y eso. Uh-huh. Y bueno, me dijo que me mandó una conferencia de él y tal, a mí no me gustó nada, tal y cual. Miré su perfil de Facebook y ponía al tío que teníamos que recuperar una democracia patriótica como la de Wilson o Obama, ¿no? Y claro, yo me quedé de ajo, digo, o sea, que le diga a la gente esto y que esté la gente como loca. Sí, sí, no sé qué, ¿sabes? Pues no sé. Me vas a perdonar. Si en vez de haber dicho, yo como hubiera dicho, yo tal como Kermit, que Kermit es como se llama la rana Gustavo allí, la gente no se entera. Ya. Entonces, yo como Woodrow Wilson, ¡bien! Ya, pero como es que el, como ya supone, es en nuestro héroe. Se supone que hasta hace 4 días estaba dando clases, ¿no?, de ciencias políticas en la universidad. Mira, es que esto es la prueba de algodón, pero esta es la sencilla. ¿Sale en la tele mucho? Sí, ya está. Le dejan salir, ¿no? ¿Quién tiene su dinero en la tele? Los que mandan. A otra cosa, mariposa. No hay mucho más que darle la vuelta. Vale. Realmente debería ser así de sencillo. No quiero decir que no le des la vuelta. Quiero decir con María, como si te quieres hablar, tú sabrás. No. Quiero decir que deberíamos, ¿no? Mira, el otro día encontraba yo a Ángela indignada, porque estaba viendo las noticias de, y estaba la chavala indignada. Y le decía yo, digo, no te tienes que indignar porque los medios estén diciendo eso. Es que es su trabajo. En todo caso, decirles, oye, os felicitamos, lo hacéis bien, sois unos perfectos cabrones o algo así. Unos perfectos engañadores, pero son buenos en lo suyo, y lo suyo no es informarnos. ¿Qué pasa? Que eso lo digo yo a Ángela, pero luego pasa mañana yo, a pesar de que tengo el doble de edad que ella, pues me encabronaré también. Pero no, deberíamos ya tener peso superado. Los medios son para programarnos. El punto de comunicación no existen, existen sí, estos unos pocos medios libres que hacemos lo que podemos, pero lo demás, los medios de masa no son de para informarte. Se levanta por la mañana y dicen, a ver cómo hago que este la programación de este. No dicen, precisamente, a ver cómo le informo. Como el otro día Ángela preguntó, ¿no?, que pues la relación entre los medios de comunicación y el Club Bilderberg, ¿no? Ajá. Hoy vamos a tocar eso. Magnífico. Además viene a huevo a todo lo que está pasando, no solo los medios de comunicación y todo, es que todos los niños en el colegio han hecho el minuto de silencio, les han explicado que si los terroristas no sé qué, que si tal, que a mí me parece muy bien y que está muy mal y que no a nadie le gusta que muera gente ni nada, pero ni esa ni la otra tampoco. O sea, ni los bombardeos de que está sufriendo Siria desde hace un montón de tiempo, y además que estaba leyendo por aquí hace un rato y resulta que no es la primera vez, que ya el 27 de septiembre ya bombardeó Francia a Siria. Sí, es verdad. Ha habido algo y que lo lleva haciendo en Irak un montón de tiempo. O sea que, bueno. Bueno, entre las tropas capturadas por el ejército sirio, leí el número, te voy a decir aproximado, no me acuerdo exactamente, pero me parece que había 3.000 y pico europeos que ya han sido capturados. 3.000 y pico, por lo tanto, esos no son del ejército, son mercenarios. Que por cierto, sabemos lo que cobran, más o menos 18.000 pavos al mes. Y cobran, los que cobran barato, los pobres arrastrados de allí, de los barbudos, pobres ignorantes, esos cobran 600 euros al mes. Y los, en cambio, los super soldados de aquí que les envían y tal, pues 18.000 al mes. ¿Qué te parece? Eso es lo que está pasando en Siria, que estamos mandando mercenarios. ¿Y cómo han armado a la oposición siria ellos mismos? Bueno, ¿dónde están las armas de Libia? Pues en Siria. Entre col y col lechuga. ¿Y por dónde ha pasado? Por Turquía. ¿Y por la, qué es eso? De la OTAN. Joder, oye, no sé ya. Comulgar con ruedas de molino es más fácil. Digo yo, como te pongas a analizar un poco, ¿no? Perdona, María. Bueno, sí, mira, mientras estaba escuchándoos hablar del dinero, pues solo voy a tocar a este un poquito, porque hay un miembro del Club Bilderberg, que además de ser expresidente del Banco Central Europeo y gobernador honorario del Banco de Francia y todo eso, el tío preside el Club de París. Vale, el Club de París resulta que, vamos, por así decirlo, no quiero liar a la gente mucho, se dedica a rescatar bancos y países. ¡Jo! ¡Qué buen! ¿Qué buena persona. Es un foro formal de acreedores oficiales y países deudores. Uh-huh. Y su función es coordinar formas de pago y renegociación de deudas externas de los países e instituciones de préstamo. El cobrador del fra de guante blanco, vamos. Entonces ellos, para que a ti, por ejemplo, ellos te concedan dinero, la condición es que solo tratan con países que necesitan reestructurar su deuda, lo que decíamos el otro día, ¿no? Que yo te doy un crédito, como no me lo puedes pagar, te doy otro. Entonces, primero te lo da el FMI y luego, si el FMI da permiso, el Club de París, porque del FMI oyes hablar, pero del Club de París, ¿no? En la tele no sale. Y son ellos los que se están llevando el gato al agua, ¿no? Sí, los que están tirando del hilo, realmente, ¿no? Eso es. Y luego pertenece, pues, a otro que es impronunciable para mí, la verdad, porque de francés ni puta idea, que es, pues, como el Club Bilderberg, pero a nivel Francia, ¿no? Entonces, bueno, que están en todos los lados. Ah, que no he dicho el nombre de este hombre, ¿no? Se llama Jean-Claude Trichet. Trichet. Y ya tiró para los medios de comunicación. Entonces, bueno, Juan Luis Cebrián, que ya estuvimos hablando de él un poco, tiene 71 años y tal, lo cumplió hace poco además. Y bueno, a los 19 años ya le había dado tiempo a estudiar filosofía y letras en la Complutense de Madrid y a graduarse en la Escuela Oficial de Periodismo de España, con 19 años. Y nada más salir de la universidad, entró a trabajar directamente como redactor jefe en Pueblo, que era un diario vespertino, ¿no?, del movimiento nacional. Sí. Entonces lo digo para que, porque los que se daban el cerebro con la tele, puede que piensen que Pueblo no tiene que ver con Franco ni nada, porque el hijo de los del Cuéntame es rojo y trabaja ahí, no sé qué y tal y cual, ¿sabes? Pero que era prensa del movimiento nacional, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que llegó a su director y tal, tal, tal. Bueno, su padre era periodista antes que él, yo supongo que le enchufaría a él, por eso subiría tan rápido, ¿no? Y hombre, cuando tiene alguien esa precocidad de intelectual, enseguida les fichan los jesuitas, los otros tantos ahí, lo puso ahí como buitres a pillar a los cerebritos. Bueno, ya te digo. Bueno, cuando ya el movimiento se estaba caducando, ¿no?, pues se pasó a Informaciones, que era un periódico conservador, que se hizo famoso por dar cabida a voces que disentían con Franco, ¿no? Y algunos dicen que es el periódico precursor de la transición. O sea, que pasó de lo uno a lo otro en un momento. Pues que ya lo iban preparando, al hombre lo iban posicionando en el lado de los... ¿eh? Menudo angelito, ¿eh? Y bueno, pues es el consejero delegado del país y del grupo Prisa. Esto le da acceso a un montón de editoriales, periódicos, radios, televisiones y demás, tanto en España como en Latinoamérica y en Estados Unidos, que porque tampoco me quiero alargar mucho, pero que vamos, que si nos ponemos a enumerar, que es que conoceríamos casi todas, ¿no? Entonces, bueno, acceso a los medios de comunicación total. Además es un globalista convencido, ¿eh? En un discurso una vez, entre otras cosas, dice, hay muchas cosas que unen a nuestros países y deberíamos aprender a estar más unidos si queremos ser más fuertes en el nuevo escenario de la globalización. No les gusta la palabrita, ¿eh? Global. Sí, sí, suena todo tan nuevo, tan bonito, tan... tan limpito, ¿sabes? Claro, es que la globalización... Te recuerda cuando sacas el coche recién limpio y no sé qué, ¿no? Yo tiene pinta la globalización que nos va a dar la esperanza, la libertad, el amor, el preocuparnos por los demás y ese mundo que queremos sostenible y precioso, todo eso, globalización. En cuanto oiga 17 palabras bonitas seguidas... te la van a meter doblada, amigo. Estos maestros del lenguaje. Antes habéis dicho uno, Ángela, no me acuerdo quién era, que de no sé qué, Integrity. Digo, Dios mío, cágate. Ah, sí, lo he dicho. Integrity, a cagarte. Les encanta integrarse. Más bien integrarse a ti, ¿sabes? No tú con ellos, sino integrarnos a nosotros. Yo creo que una de las cosas para saber si ya estamos con un nivel de espabilina suficiente en la sangre es que cuando digamos palabras bonitas, en vez de quedarnos a gusto, sí, se nos hiela la sangre. Entonces dices, mira, parece que estamos despertando. Miedo. Sí, es verdad. Bueno, aparte de presidente de Prisa y todo esto, también es vicepresidente de la serie de Sojocable. Uh-huh. Y es miembro del Consejo de Supervisión de Le Monde, del periódico francés. Sí, pues fíjate. Claro. O sea, que está por todas partes. Luego, aparte, porque bueno, pues lo que te decía, que no nos vamos a... pero que le han dado premios, condecoraciones en infinidad de países. Es doctor honoris causa, yo no sé si por 8 o 12. Que si de la orden de no sé qué, que si de la... O sea, estos están en todas partes, ¿sabes? Todo tipo de medallas por todas partes. Es miembro, por ejemplo, de la Real Academia Chilena. Y también de la española, de la lengua. O sea, ya te dice hasta cómo tienes que hablar y todo. Hombre, no. Le dan premios por todas partes. Luego, tan pronto apoya al uno como al otro. Él al que esté lo apoya. Si le haces un seguimiento en prensa, que yo lo tengo hecho por ahí, alucina a Pepinillo. Claro, él sigue el plan de los que de verdad mandan. Entonces él apoya a unos... actores que no mandan, ¿no? Porque le dicen que es su papel. Ahora son estos los que tienen que parecer que mandan. Ahora son estos otros los que tienen que parecer que mandan. Y por eso se pondrá él donde sea, porque él sí que está con los que mandan de verdad. Total, mira. Porque tiene que estar, es el medio de comunicación. Chile, el Piñera este le concedió la más alta distinción, no me voy a liar en nombres. Y el embajador chileno en España... hizo unas declaraciones que decía que Cebrián trabajó muchísimo por la transición chilena. O sea, no le tenemos ya solo trabajando por la española, sino también por la chilena. Tiene que haber puntos de vista en todos los lados. Hay gente que le daría pues estas distinciones y otros igual le meterían en la cárcel por lo que ha hecho de callarse una serie de genocidios y asesinatos y dar noticias en todos los periódicos falsas. No digo que yo piense eso, digo que habrá gente que le dé esas distinciones y otros que puedan pensar que es como una especie de el entorno de los asesinos, podría pensar gente, ¿no? Porque claro, al darles cobertura ideológica, pero bueno, me estoy metiendo en lo que podría pensar otros. Qué tontería, porque no voy a hacerlos perder el tiempo. Cuando este tío coge y se reúne con... porque la del 2014 creo que fue, Estaba ahí toda la plana mayor del ejército estadounidense y de muchos ejércitos europeos, ¿sabes cómo te digo? Que es que estamos diciendo que este tío se reúne mínimo una vez al año, porque no se reúne solo aquí. Luego es miembro del Club de Roma también, por ejemplo. También fue acusado por no sé qué, por la asociación de prensa, porque también estaba en otro organismo, ¿no?, que eran todos periodistas y que se votaban entre ellos para llevar la presidencia del organismo, ¿sabes?, con un hermetismo total. O sea, que este lleva callando mucho tiempo y haciendo lo que le dicen, porque si no es que no llevaría desde los 19 años hasta los 71 que tiene en la picota. Seguro que este sí que daría cancha, ¿verdad?, a lo del caso Bar España, la pederastia infantil, el niño de Alcácer, y todo esto. Será un firme defensor de la integridad física de los niños y habrá hecho algo de la... Digo, no sé. Claro, a lo mejor... O a lo mejor se ha callado y está pringando. Habrá gente que lo piense, volvamos a lo de antes, y otra gente en cambio no. Pero bueno, sigue, sigue, María. Bueno, sí, mira, por ejemplo, en 2014 recibió un premio en Estados Unidos. Y el tío, pues, en su discurso aprovechó para elogiar el papel de Estados Unidos en la transición española, ¿no? Hombre, muchas gracias, pelota. Entonces, de las narices, pero ya lo sabemos. Bueno, no lo dijo así. Estados Unidos... Lo has traducido directamente al idioma estándar. Ayudó a la democratización y a la modernización de España. Vale. Has cometido un lapsus de traducción simultánea. Claro, sí. Vale, el otro le he dicho yo, lo que dijo inconsciente. Era esto, sí. No se inventa la psiquiatría enfermedad, pues nosotros también, ¿eh? Claro, lapsus, sí. ¿Cómo era? Lapsus de traducción simultánea inconsciente. Simultánea, sí, a veces pasa que lo estás viendo y dices, ¿para qué? Bueno, el caso es que fue muy fuerte porque apoyaba el fervor que él tiene por los Estados Unidos, ¿no? En que él era uno de los... Es que perdonad que me dé la risa, de verdad, pero yo si llego a estar ahí... No, hombre, si nos dices eso, hasta hacemos voto y te pagamos y conseguimos de risas, ¿eh? O sea, que tira. Dice que él era uno de los niños que agitaban banderitas de Estados Unidos cuando Eisenhower visitó España en 1959. Si esta pero, gente han sido niños, eso es claro. Lo único que me indica a mí es lo que ha dicho. Ella sí, no nos ha engañado mucho por Estados Unidos en aquella época. Él claro. Tenía claro que iba a ser un globalista convencido, como Felipe González, que además se hicieron, fueron los dos panelistas en 2012 en el evento Gobernanza Global, que van vendiendo el nuevo orden mundial los dos por todas partes. Les encanta. Pero qué nuevo orden mundial, si eso no existe, conspiranoico. Si hay países, ¿no? Qué nuevo orden mundial ni. Sí, países. Si lo van vendiendo a la cara. Y mira, y al final también nos puede servir para una cosa, porque a veces miramos desde abajo y está muy bien, y investigamos la leche y desde abajo queremos llegar arriba. Y hay veces que igual hasta es muy interesante. Empezamos por arriba. ¿A dónde van? Aquí, entonces ya miro hacia y entonces, joder, de repente ves todo. Cuidado, claro. Si le damos la vuelta a la tostada, entonces vamos a ver, hechos garantizados. Hay unos arriba que como se juntan entre ellos desde hace bastante tiempo, no sabemos exactamente cuánto, algunos dicen 1000 años, otros 5000 y otros en cambio dicen 200. ¿Qué pasa? Un mogollón de años que se juntan entre ellos, poderosos, ambiciosos, sin límites morales. Y entonces, claro, que tienen un contubernio cojonudo una vez que encima le hemos dejado la máquina del dinero, que hemos dicho hoy. Eso está garantizado, ¿no? Está más demostrado y ponen, es como que la abeja maya es una abeja. No es una avispa, sino sería la avispa maya. Hasta ahí, esto es algo tan sencillo que está claro. Por lo tanto, ¿estos qué plan tendrán para mantener o incrementar ese poder? Que es lo lógico que quiera una persona de estas características. No van a estar todo el día preocupados en cómo mejoro las guarderías. No, esta gente se preocupan de cómo cojo más y que no me quiten lo que ya les he quitado. Y entonces, ¿qué pensarán? Bueno, pues y ahora empezamos y resulta que vamos cagando leches y empezamos a ver de por qué se le ha tentado este, por qué se le ha tentado otro y muchas cosas. Que igual tampoco hacía falta investigar quiénes eran los canallas de abajo, los soplones de la policía, porque le dijeron, mira, menos rollo, vamos para arriba. Y vemos un montón de cosas. Ojo, claro. Hoy estoy Hoy estoy hablador, ¿eh? Bueno, como otras veces, ¿no? Igual es cuestión genética. No, joder, pero lo que pasa es que indigna mucho, ¿me entiendes? Porque los ves cómo manejan todo y cómo lo tienen todo tan pensado y tan estudiado. Y bueno, y si no sale por aquí, hay que probar por aquí. Tienen el plan A y el B y el C. Y además gastan mogollón de dinero. O sea, la gente, estamos hablando de lo del interés y tal. Muchos de esos, yo hablaba una vez con una funcionaria de no me acuerdo qué ministerio, y me decía que sí, que le daban a lo mejor becas a los chavales para investigación, pero a lo mejor la beca se quedaba ya en los 500 folios de tomo de no sé qué, que ¿sabes? Y ya no quedaba más. Entonces, bueno, esas cosas, ¿no? Sí, como aquella temporada que soplaban tanta pasta en Andalucía, que tenía la Guardia Civil, no tenía dinero para ir a patrullar. Tenían los patrol, pero no tenía para gasolina. No sé si os acordáis, hace 5 o 6 años había esto, cuando empezamos con la cosa de la crisis y el Roca y tal, y que la Guardia Civil no tenía para patrullar. Y nosotros aquí veíamos que nosotros estamos en el País Vasco y todavía, pues cuando aquella no había una paz tan establecida como ahora, digámoslo así, ¿no? Y es, joder, nosotros vemos aquí los jeeps nuevos, blindados, de último modelo, y no, joder, y que no tengan echar gasolina en Granada, donde sea, manda huevos, sin más. Y cuando se habían gastado un montón de dinero en materiales antidisturbios, ¿no? Y de todo, además. Oye, ¿qué te parece si ponemos un tema y luego seguimos, María? Perfecto. Porque además, ¿te gustó Somtí, aquella chica que te dije que tenía tanta fuerza tal y cual, que cantaba en inglés? Porque... Ay, por el nombre a lo mejor no sé. Pero... Yo, bueno, como sé, me creo que te han gustado todas, ¿no? Por ahora... Sí, yo me las estoy bajando y las estoy metiendo en un pendrive todas, porque la verdad es que están muy bien. Pues ahí va un temazo de Somtí con Vibronix, que es Don't Follow Babylon, no sigas... A Babilón, Somtí, guerrera de la leche, y ahora continuamos con María. Thank you. María. Dime. Mira, quería preguntarte acerca de la última reunión del Bilderberg, que creo que fue en junio de este año, ¿no? Uh-huh. Y bueno, he encontrado por ahí una información que me gustaría ver si tú me puedes iluminar un poco en el tema. Y es que supuestamente hablaron de la eliminación del dinero en efectivo para que este pase a ser digital y bueno, que de alguna manera nos tengan más controlados si cabe. Bueno, de eso se lleva hablando mucho tiempo, de que lo quieren hacer. De por sí hubo noticias de que Suiza, creo que era. Me parece que en Dinamarca sí es lo que vas a decir. Perdona que me haya adelantado a tu pensamiento, ¿verdad? Sí, no, que y posiblemente haya habido varias. Siempre ha habido rumores de que quieren que desaparezca el dinero en efectivo y tal, y sí, puede que lo hayan hablado. Simplemente lo único que tendríamos que hacer es meternos, o sea, ellos, por ejemplo, en su página web, en Bilderberg Meetings, a ver, que lo vean. Oye, perdona, voy a parecer un poco tonto. No me jodas que tienen página web y todo. Sí. A ver, esto no ya te cuentas hostia. Nada, ¿vale? ¿Eh? ¿No te acuerdas no te cuando vino el primer Roma Bilbao? Que tenía, lo anunciaban en su página web. Bilderbergmeetings.org. Fíjate. Vale, entonces ellos te ponen las conferencias que han hecho, dónde han sido y los temas a tratar. Joder, pues esa es la página web de los copiranoicos. Pero no te ponen ni lo que han dicho, yeah, ni tal. Y te ponen, por ejemplo, quién es el comité directivo, quiénes son los miembros honorarios, pero no te habla de los demás miembros. Bueno, ni te lo pone, ni te lo deberías creer si te lo pone, pero bueno, sigue. Pero bueno, que lo pondrá ahí. A ver, mira. De todas maneras, comentar porque inteligencia artificial, ciberseguridad. Ay, espera, que esto no lo entiendo. Mira, mientras le miras ahí un poco comentario, una cosita. Vamos a ver. Si alguien quiere estar un poco fuera del sistema y tiene 100 euros, 500 euros, pues bueno, pues eso es lo que está fuera del sistema. Pero si tú tienes una tarjeta, todo el mundo con la misma, no hay dinero, que en Dinamarca están haciendo. Me parece que ya es que es un proyecto de ley para quitarlo ya. Están haciendo que como un ataque a ver qué pasa. Yo supongo que será a ver si los daneses se dejan o no. Que no sé, ahora ya si en muchos sitios no aceptan dinero en Dinamarca, ¿eh? Mirarlo, pero algo así he leído, ¿eh? O que va a entrar, que no aceptan ya, no, dinero no. Bueno, y si yo no tengo una tarjeta, si no quiero tener una tarjeta, si no quiero trabajar con los bancos, si no quiero que nadie sepa dónde compro, qué compro, y si me compro un sorbete de mandarina, ¿por qué coño tienen que saber que me lo compraba a qué hora, en qué calle? Si igual resulta que lo que sea, que no me interesa, el control es absoluto. Hombre, mismamente tienes que mirar que ahora mismo en casi todos los sitios para tener un trabajo, en el 90, no sé en qué proporción estadística, pero en la mayoría de los casos, para cobrar tienes que tener una cuenta en el banco. Sí. O sea que no tengo derecho a pensar que son unos mafiosos, banqueros, que no deberían, unos banksters que no deberían tener la oportunidad de emitir dinero. Yo no tengo derecho a pensar eso, porque claro, yo lo puedo pensar y no hacer nada más, simplemente no trabajar con ellos. No. Tengo la obligación, esto es un régimen dictatorial tecnológico democrático, que parece ponemos democrático al final y a tomar por culo, ¿eh? Pero régimen dictatorial tecnológico psicológico, es que todo esto le cabe. Bueno, mira, según ellos, en cuanto a economía, hablaron de cuestiones económicas actuales. Claro, o sea, esto es todo lo que ellos te dicen que han hablado, ¿no? Claro. Pero no te dicen lo que han hablado. Ellos luego, lo que tú ves en los documentos, lo que pasa es que el documento de 2015, pues seguramente no lo veamos hasta 2025. Ese es el problema, ¿me entiendes? Porque todos los documentos que ves antiguos y tal, los que son de antes, pues se ve que se mandan entre ellos las conferencias, por si cree alguno que tienen que retocar algo, ¿no? Y luego en los que son post conferencia se ve como a lo mejor te ponen lo que es la conferencia y luego pues los apuntes que les han parecido más importantes, ¿no? pues un ministro británico dijo que de esto pensaba no sé qué. Y el alemán dijo que tal, o sea, registran todo lo que se dice, todo lo que tal respecto a estos temas. Entonces dicen que han hablado de inteligencia artificial, seguridad cibernética, armas químicas, amenazas, cuestiones económicas actuales, estrategia europea, globalización, Grecia, Irán, Oriente Medio, la OTAN, Rusia, terrorismo, Reino Unido, elecciones en Estados Unidos, todas esas cosas. Jo, qué gente más curiosa y más, y ellos dicen, qué abuelitos, por ejemplo, más ellos majos. Dicen que se reúnen. Pues no, hay como coleguitas, como cuando te mandan a unas convivencias con las monjas o algo de eso, ¿me entiendes? Claro. En plan, no, nosotros no. Quitando que estás jugando con mi dinero y que podría yo pensar que estás haciendo una conspiración contra tu país, con gente extranjera, con intereses particulares, quitando que yo pudiera pensar eso y que nos estás a todos dando el palo, que nos estás engañando y que el dinero que se va del país se va porque gentuza como tú hace tratos con quien no debe ni coño tiene que hablar tú de tu país, que tienes un puesto que te hemos dado nosotros, te hemos votado, gilipollas. Pero no tienes eso, derecho a ir a contarle a un extranjero nuestras cuitas, ni a llegar lleva, a acuerdos por ejemplo, con él. El británico este es Valls, que no sé qué cargo es, que está muy cerca del presidente inglés. No encontraba la acreditación y empieza a sacar de las bolsas el tío, que hay fotos, hay un vídeo, hay fotos, hay tal, y empieza a sacar el tío, pero una pila de documentación en una bolsa de deporte de estas grandes, enorme. ¿Dónde va ese tío con esa documentación? ¿A enseñársela a quién? Claro. A intereses extranjeros de dudosa legitimidad moral. Eres un traidor, fusilado. Con esto del terrorismo islámico, porque no haces nada más que oír que tenemos que colaborar en inteligencia, que tenemos que colaborar en inteligencia, señores, colaborar en inteligencia y aumentar la seguridad en inteligencia y no sé qué implica vigilar a la población. Lo que pasa es que ellos te están hablando de inteligencia. Palabra bonita para... ¿Me entiendes? Inteligencia, será todo muy inteligente y todo lo que tú quieras, pero es a base de vigilar a la población. No, y, me perdono, Agus. Que quería decir que es un poco lo que está pasando ahora en Francia, que esto les ha venido muy bien para controlar todavía más, para hacer registros sin permiso, para pinchar teléfonos, para tener a la gente más atada. Pero ayer mismo me bajé yo, cuando iba de ida, y en Atocha Renfe no había nada a las 9 de la noche. Y a las 11 de la noche en Atocha Renfe dos policías con dos fuscos grandes, ¿me entiendes? Ajá. O sea, ¿para qué? Para que los veamos. Claro, están ahí. Esto va poco a poco. Esto va poco a poco. Esto es como la rana hervida, que van poco a poco y nos están acostumbrando a la presencia militar en las calles. Antes hubiera sido un escándalo. ¿Qué coño pintan los militares en la calle? ¿Vas a hacer un golpe de Estado? En los años 90 se cagan la mitad de los supuestos rojos si de repente aparecen unos militares por la calle. Porque no era normal. Ahora la gente va a ver normal. Sí, había unos militares por la calle. ¿Y qué pasa? Va a decir la gente. Pues lo he visto muchas veces. Ya es normal. Hala, ya está. Normal. Lo mismo que las nubes rectas esas que persiguen a los aviones. Pues ya son. ¿Sabes, no? una neonube. Bueno, mira, un poquito. María José Kravis. ¿Vale? Un angelito, la primera mujer de la que hablamos, ¿no? Hay pocas, hay tres, me parece. Eso te iba a decir, digo, es la primera mujer de la que hablamos, ¿sí? Es miembro principal y vicepresidenta del Instituto Hudson. Hudson Institute, el hombre, el emisor del informe Iron Mountain. Eso es. Es una organización de carácter futurista, de estrategia cibernética, de estrategia militar. Sí. No sé qué, teórica de sistemas y tal. El inventor de la cibernética, la creo. Son muy amiguitos, que estuvimos hablando el otro día de la corporación RAN. Ajá, joder. Desde armamento. Claro. Demás. Sí. Les conviene. Satanás mucho, los cría todo, y ellos se juntan. Todo esto les conviene mucho. Entonces, bueno, Además, la tía nació el 11 de septiembre del 49, ¿sabes? Muy acertado hasta la fecha de nacimiento. Joder. Y luego viene a huevo también, es que viene a huevo todo. Es miembro del Consejo Asesor Internacional de la Reserva Federal, entre otros. Hombre, esta no es un orgullo del palfeminismo, está claro, está no, tipeja la verdad esto. Es que no. Es muy fuerte. Y luego ha sido miembro de muchas juntas, de muchas multinacionales y tal. Y lo fue del consejo de Konrad Black's Hollinger Internacional. El caso es que el tío este fue acusado de fraude y obstrucción a la justicia y tal. Y esta fue a hacerse la tonta, tipo la infanta, ¿sabes? Ay, no, yo mandaba, pero yo no sabía nada de lo que estaba pasando, ¿no? Hombre, lo tiene más fácil. Perdóneme, la infanta. Pues, señor juez, y tal. Y nada, no era consciente, no era consciente. Joder, me río por no llorar, ¿eh? Déjame pensar que pasó como con el... pasaría como con el de la semana pasada, que el juez le dijo, bueno, sí, 2 años, pero usted no tiene que ir a la cárcel, ¿no? Esta también se libraría, supongo. Sí, no, esta fue, dijo que ya no sabía nada, el otro se comió el marrón y ya está. Ah, ¿ves? Bueno, total, ¿para qué vamos a pagar los dos? ¿No? Y bueno, era columnista habitual de Le Presse, la revista Monterreal, el Financial Post de Canadá, y colabora con el Wall Street Journal. Yo creo que habrá subido por sus méritos personales, no por sus influencias. Sus contactos, dices, ¿no? Claro. Es que somos muy mal pensados a veces. Está claro que a mí, sinceramente, que esta gente tenga tanto acceso a escribir en la prensa que todo el mundo, en la más comprada, ¿no? En la más leída, en la más tal, pues da miedo, porque claro, con las ideas que tienen y el historial. Y luego eso, es la tercera esposa de un multimillonario financiero. Antes hablabas tú de lo de las mansiones y tal, y me estaba acordando de ella, porque tiene la leche. También tuvo un programa para ella sola, semanalmente, en una cadena pública de... Ten en cuenta que tiene que ser muy jodido tener 18 mansiones. Sí. No tienes tiempo de ir a todas, porque claro, ¿no? Tus días son, sí, claro, 365 como los demás. ¿Cuándo vas a ir, no? Lo mismo está en el Club Bilderberg, en el Hudson, claro, Institute. Pero aún así, no nos ponemos en su pellejo, porque claro, si tú de repente dices que igual te quitan una, solo el hecho de que en tu mente no puedas disponer de esa mansión es un sufrimiento. Aunque no vayas a ir, pero por de pronto la tengo. Hay que ser hijo puta para tener a los niños muertos de hambre con ese sistema. Pues sí. Lo de hijo puta lo he dicho en broma. Es que también. Sí, no se te vayan a ofender, ¿no? Claro, perdón. Hombre. No, quiero dejar las cosas claras, que todas estas suposiciones y tal son suposiciones. Y desde mi inocencia, pues a veces puedo meter la pata sin más. Hombre, porque no siempre se puede interpretar, o sea, nadie es perfecto al 100%. Como tengo poco, me equivoco. A veces nos podemos equivocar. Vale. Pero igual vamos, no es una hija de puta. Mucha casualidad. Perdón. Que todos vayan a lo mismo, ¿no? Sí. Los que están relacionados con el sistema financiero a estafar, los que están relacionados con los medios de comunicación a mentir, los que están relacionados con la defensa a provocar guerras para que la industria armamentística gane dinero, y así todo. Sí, debería llamar esto el planeta Tierra, no, el planeta George Orwell, ya desde hace tiempo. Porque luego, por ejemplo, vale, lo que está pasando en Oriente Medio y tal, joder, que es que llevan detrás de Oriente Medio toda la puta vida y pensando como tal, y ya hablaremos de unos documentos que hay británicos de la década de los 40 que hablan del nuevo orden mundial y los centran todo en Oriente Medio. Así que... Bueno, determinados informadores alternativos llevamos 5 años o más, o no sé cuánto, diciendo que quieren montar una guerra Occidente-Islam y que harán lo posible, y ya llevamos, hombre, diciéndolo además, tiempo, es que pero es vamos, normal, porque les ha funcionado siempre. Claro. Si les ha funcionado siempre, si el otro día cuando si la gente pone de las banderitas, las intrigas, de lo que a veces recordaban a los intrigantes de la Edad Media. Si tú analizas cómo se mueve esta gente, se han modernizado, pero es lo mismo. Sí. Incluso peor. Yo ahora diría, no colabores más con el terrorismo internacional, no pongas la banderita en el Facebook. No colabores con el terrorismo internacional, quita la banderita. Perjudica de una vez al terrorismo internacional. No le sigas el juego. Ni al de los otros. Yo el terrorismo internacional lo dejo. No estoy diciendo terrorismo internacional, que son ISIS, pero que a la vez los que mandan, pues son, ¿no?, la NSA, la CIA, quien sea, quien nos haya pagado, quien mande a Qatar, Arabia Saudí, bueno, que se sabe. Es que puedo decirlo porque se sabe. Es que meter 1,000 millones para un ejército no es fácil. Se saben las cosas porque es que es muy caro, joder, mantener un ejército de pirados. Los informes ahí, porque ya hablamos del informe de la reconstrucción de la defensa americana, del proyecto para el nuevo siglo XXI, y ahí lo pone todo, y ahí pone cómo se interviene un país, se siembra la democracia y se entrena sus fuerzas de seguridad. Se pone, pues, lo que hablábamos antes que hacía Wilson, el intervencionismo, pues Wilson lo hizo en Iberoamérica y ahora estamos en el... le toca Oriente Medio y ya está. Y Europa hace mucho tiempo que está intervenida a través de grupos como el de Bilderberg, porque yo, aunque todo el mundo le atribuye a Bilderberg, que lo creó el príncipe este de Holanda y no sé qué, y su puta madre, esto te lo digo yo, que lo ha creado Estados Unidos, Rockefeller, Rothschild, no sé qué, no sé cuántos, entre Estados Unidos e Inglaterra, para conseguir contactos e información. Porque ya se verá que, por ejemplo, en los papeles de George McGee, que hay en la Universidad de Pensilvania, creo que es, que yo tengo algunos por ahí, se ve que hay unos papeles archivados que son de una conferencia anterior a la del 54. O sea, porque está claro, joder, que se llaman Club Bilderberg porque se fundó la primera conferencia. ¿De verdad alguien se cree que la primera conferencia fue la que nos están contando? Sí. La primera vez que ellos se reunieron, la conferencia es inteligencia. Primero se crearía el club y después, perdón, se haría la conferencia, está claro. Y al parecer los papeles de este hombre, por como lo han archivado, ¿no? Además pone, al principio digo, pues se han equivocado, ¿no?, al ponerlo, pero no coincidía el lugar tampoco. Sí, o sea, ¿qué es? Sinvergüenver. Por eso, y luego hay dos actas de cómo se reúnen lo que es el comité directivo. En el 54 creo que es, o bueno, hay un par de ellas, y pues bueno, preparando lo que es la reunión, ¿no?, quién se va a dedicar a invitar a fulanito, a menganito. Se usan mucho, que iba a hablar ahora además de ella, la Fundación Carnegie para la Paz. Uf. Internacional, claro, decíamos el otro día que todo tenía que llevarlo de internacional. La Fundación para la Paz, va a haber más muertos a punta pala cuando estos se intervengan. Pues usan mucho, además es una organización muy conocida, muy prestigiosa, muy... Yo estuve leyendo lo de su fundador y tal, todo muy bonito, ya sabes que te lo ponen toda esta gente, es muy buena y es todo muy bonito. Y... Perdón. El caso es que, mira, Jessica Matthews, que es la presidenta de esta fundación, qué casualidad que está en el comité del club, del directivo de Bilderberg también. Junto con la gente que maneja el armamento del mundo. Sí. Y tal, está ella. Nacida el 4 de julio, qué bonito. En 1946 en Estados Unidos. Sí, son unos románticos. Lo que te digo, hasta las fechas de nacimiento les pegan. Bueno, se ha dedicado a ocupar diferentes cargos de Estado, y siempre gestionando e investigando en el campo no lucrativo y el periodismo. Qué maja. ¿Eh? Qué bonito, no me digas que no. No es lucrativa la tía, ¿no? Sí, sí, no se lucra. Y además investiga cómo te la puede meter doblada para seguir lucrándose. Pues mira. Digo, para no seguir lucrándose. Pues mira, ahora en 10 segundos vamos a meter una advertencia porque es necesaria para la mente de los oyentes y sigue si no te importa, pero vamos a mostrar nuestra solidaridad altruista con estos mandamases para que no estén solos en el gobierno mundial, y vamos a mostrar un poquito nuestra solidaridad con el TTIP. ¿Eh? Ahí va. De Popich, independiente, la asociación de Popich, independiente, recomienda TTIP. Los Popich con el TTIP también. Advertencia, escuchar Desmontando a Babilón puede ocasionar serias alteraciones en su percepción de la realidad. Nada, María, dile, caña. Pues nada, que esta mujer, que es muy globalista, ¿no?, también, la presidenta de la Fundación para la Paz, fue directora de la Oficina de Asuntos Globales del Consejo de Seguridad Nacional. Y, joder, es que se ha pasado de la seguridad a la paz, ¿me entiendes? Sí, sí. Y vicepresidenta directora de investigación del Instituto de Recursos Mundiales. Estos nombres, esos nombres Instituto que se ponen, ¿eh?, de Recursos Mundiales, vamos, que investigan cómo hacerse contigo, porque tú eres un recurso humano, eres un recurso natural, que antes estabas leyendo el informe Iron Mountain, ¿no? Sí. Y es que se veía claramente. Y bueno, pues ya sabes, ahora con lo del cambio climático y eso, pues ellos se definen como que investigan sobre políticas de gestión ambiental y recursos naturales. Entonces, bueno. Hombre, ten en cuenta que en el Club Bilderberg el tema de las bombas nucleares y tal se trata en ecología. Porque, claro, para ellos un pepinazo nuclear es muy ecológico. Porque claro, en vez de matar a los miembros más aguerridos, más en mejores condiciones de la manada, como se matan en las guerras, que es la putada de las guerras, ellos se quejan de que la guerra, lo malo es que, joder, los miembros más válidos son los que mueren. En cambio, es mucho más ecológico meter un pepinazo nuclear, porque mueren todos aleatorio, ¿sabes? Entonces ya no solo mueren los fuertes de la manada, y por lo tanto es ecológico. ¿Te parece? En ecología está. No sé si claro lo ven, ¿eh? El Instituto Hudson. El Instituto Hudson, el de cibernética, este, ven muy claro que la ecología y el pepinazo nuclear van de la mano. Sí, sí. Por eso sorprende. Fíjate que esta si gente son esté torcidos todos aquí juntos. Por eso, joder, que es que a mí me sorprende muchísimo que... Está claro que si no han encontrado una solución ya es porque están trabajando para todo lo contrario. Y el que no se dé cuenta de esto... Claro. Es que tiene que volver a nacer o algo, porque es que no sé. Claro, ajá. Bueno, respecto a lo de los medios de comunicación, esta mujer fue miembro del consejo y columnista del Washington Post. O sea, están ahí en todos los periódicos, todas las televisiones. Podría hacernos sospechar de las noticias del Washington Post. Si fuéramos más pensados. Tendrá algún interés, ¿no? En tal. Bueno, ya hemos hablado de dos mujeres, vamos a por la tercera. Bueno, no sé cómo se dirá, Heather, creo, Heather Reisman. No creo que se merezca que lo pronuncies mejor, o sea que vale. No creo. Es la fundadora, presidenta y consejera delegada, joder, te cagas, lo es todo, de Indigo Books and Music. Es una cadena de librerías canadiense, ¿no? Entonces se hizo famosa en 2007 porque se negó a vender el Mein Kampf de Hitler, ¿no? Dijo que en sus librerías no se vendería nunca. Luego ha vetado también cualquier material que reimprima las caricaturas estas de lo del profeta Mahoma, que fueron tan controvertidas. Y tiene vetado a David Icke y a las revistas de armas de fuego, entre otras cosas. Hombre, a David Icke. En su día fue gobernadora de la Bolsa de Valores de Toronto. Joder. O sea, que también... que están en todas partes, y estudió trabajo social en la Universidad McGill. Desde, o sea, iba para trabajadora social y acabó presidiendo, o sea, en el comité directivo de Bilderberg. Desde aquí mis condolencias a su marido o a su pareja, sea lo que sea, porque como mínimo, con todo lo ocupada que está, pues no le ve el pelo. Así que lo sentimos por esa persona. De todas y lo maneras, demás, mejor igual que no aparezca por casa, porque con el mando que tiene que tener... Perdona, dime. Sí, no. Que, bueno, que lo del tema de Bilderberg, que daría para mucho hablar. O sea, que es que tampoco tengo yo por qué decirla. Que la gente, de verdad, si solo te tienes que meter en su página y ver los nombres de esa gente y busca tú solo. Y lo verás. Porque podríamos seguir aquí hablando de ellos. Está el fundador de PayPal, el presidente de la empresa, los aviones estos, joder. El de Virgin. Airbus, ¿no? Airbus, no sé. No Airbus, bueno, que está ahí todo. Antes estabais hablando de las 170 empresas estas más, pues... Si no han estado presididas, dirigidas, aconsejadas, no sé qué, no sé cuántos, tal, en algún momento por esta gente, será por casualidad. No sé si lo hemos comentado ya aquí alguna vez, que yo creo que será muy difícil que cuando vayan a una reunión de estas por primera vez, resulta que no conozcan ya a todos, de las otras 17 hostias que en las que les han estado juntos, que es al final... Claro, porque es lo que te digo, que al final, bueno, se habla mucho de Bilderberg, pero... Si, por ejemplo, te pones a seguirles en prensa, pues de vez no suelen hablar mucho, pero de vez en cuando salta y te dan la clave, ¿no? El club no sé qué, el no sé qué, no sé cuántos. Y miras y, bueno, pues la información, qué casualidad, que suele ser siempre contradictoria, sí, pero no... Pero él no quería, ¿me entiendes? Suele sonar a pero él no quería, ¿sabes? Y todos son clubes discretos y tal, y mientras que... Tú estás trabajando como un cabrón para pagar tu hipoteca y el coche que se lo debes al banco y no sé qué, no sé cuánto. Ellos están reuniendo ahí día sí, día también, con lo más granado de cada lugar. A ver cómo consiguen joderte un poco más, que te salga un poco más caro el coche, que te salga un poco más caro la hipoteca y que cada... Y si puede ser, ya lo hemos visto, o sea, cómo usan todo para controlarte. Sí, que aquí la cosa no es manejar la sociedad, que vaya bien la evolución, que la civilización. No. Aquí hay uno que tiene control, y mientras yo tenga el control y para yo seguir teniendo control, va todo lo demás. Desde Bob Esponja hasta las guillotinas automáticas. El tema es que ellos quieren que la gente asuma, que el 90% de la gente asuma que tenemos dueño. ¿Qué es eso? Es somos de alguien humano. Y callan ya de una vez. Eso, y quieren que lo asumamos. Y al final que nos digamos entre nosotros: ¡ay, pero no le contestes así al amo! Claro. No, es que eso pasa. Es que eso pasa. Hablábamos el otro día de lo de la colleja. Sí, efectivamente. Yo conozco gente que dice: ¡joder, es que este siempre no! ¡Joder, es que este siempre no! Es que no me la vas a meter y no me la vas a meter, ¿me entiendes? Y cuando uno tiene razón, pero claro, como hay tanto miedo a todo... Estamos como el perro en el laberinto, cuando ya no tenía el arnés y no recibía las descargas y ni siquiera las evitaba. ¿Os acordáis del experimento? Estamos sí, igual, estamos en ese proceso, sí. Vamos. No, y que la gente está con el miedo en el cuerpo de por no perder más, por no perder más, y un día se van a dar cuenta de que han perdido todo, y de que por no perder más no hicieron nunca nada. Eso es. Entonces, bueno, y que ya no tienen nada que perder. Entonces, bueno... Pero estos cada día tienen la cuenta más gorda, cada día tienen más poder, más influencia, e influyen sobre todo lo que hacen, sobre lo que comes, sobre lo que lees, sobre lo que compras, sobre lo que hacen los gobiernos de tu país... Ya va siendo hora de que dejemos de pedir cuentas a esta gente y miremos nosotros qué hacemos. Cada vez que nos creamos una noticia de la tele, fomentamos el terrorismo. Cada vez que nos creamos una noticia de la tele, fomentamos la guerra, fomentamos el infanticidio, fomentamos la estulticia, fomentamos la estupidez. Entonces, cuando alguien diga, pero tú, esto no sé qué, no sé cuánto, digas, ¿tú dónde has oído eso? No, lo han dicho en la tele. El tío se tiene que dar cuenta rápido, enseguida, y decir, ¡joder! Y que le dé hasta vergüenza haber hablado. Eso es lo que tenemos que conseguir, ¿no? Pero que lo has visto en la tele. ¡Ay, sí! Que diga el tío, disculpas, perdón por haberos hecho perder vuestro tiempo diciendo algo en la tele. Que la gente lo vea más claro que el agua. No, es que es indignante, además. Lo de ver la tele es indignante. Yo me pongo mala, o sea, yo todo lo que sean informativos... ¿Ves cómo no eres tú sola, Ángela? A veces me lo tomo con humor. Es que es eso. Porque te lo tienes que tomar a veces sí. Porque si no, te tendrían cabreado todo el día, sí. ¿Me entiendes? Que te lo tomas con humor. ¿Ves cómo estamos conectados tú y yo? Que con humor, dices... No, pero a veces me pillo unos rebotes de la leche, ¿sabes? No, te digo que estamos conectados porque tengo aquí a mano que vamos a escuchar otra cuñita. Sí. ¿Eh? Y antes de despedirnos metemos una cuñita y... Perfecto.